Bienvenidos amigos, un programa más de La Guarida del Sith, hoy un tanto atípico. Hoy os vamos a traer un montón de cosas. No tenemos un especial habitual de cine y con poquita gente, la verdad. Vamos a ver, hoy tenemos por aquí, como siempre, las Dark Critics, que hoy tenemos a un contertulio nuevo, además de a Elena y a Gref, como siempre, en las Dark Critics. Y luego tendremos las curiosidades del Emperador, como siempre. Para continuar tendremos una pequeña entrevista a los creadores de Descubriendo a David Prowse, el documental dirigido por Tony Bestard y Marcos Cabota. Además tendremos el especial de la semana, que esta vez se lo dedicamos al Auditorio Oscuro, a esa sección que nos trae Kurt con un autor muy bueno, con un compositor que a nosotros nos encanta, que es John Williams. Y para rematar tendremos la entrevista a Miguel Ángel Jenner, un Sith y un Jedi a la vez, ¿qué más se puede pedir? Además de un Trekkie confirmado. Pues nada, chicos, simplemente con esta ensalada de cosas que os traemos hoy, un poco a nuestro estilo, esperamos que disfrutéis y damos comienzo al podcast. Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza La Guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. There's no easy way for me to say this today. This is gonna hurt you more than it hurts me. This is gonna start to seem. Y comenzamos el podcast, comenzamos con lo que hemos visto durante la semana. Hoy traemos a dos habituales y a uno nuevo. Volvemos a traer a alguien nuevo a la guarida. Esta semana tenemos, como no, a Elena, por supuesto. Bienvenida, Elena, de nuevo aquí, con los pósters y todo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo qué voy a decir, que me traía aquí, pero me traes por compromiso, ¿no? Dices, vamos a traerlo, pobrecillo, que ya no hace ni podcast ni nada. Vamos a hacer que haga algo por la vida. Venga, pues aquí estoy aquí para hablar de lo que hemos visto esta semana y lo que no hemos visto y lo que hemos dejado de ver. Sí, que además tienes tú bastante... Yo tengo material, pero de sobra, ¿eh? Bueno, pues a ver qué material nos trae también el nuevo. Que bienvenido a esta guarida de locos, Daniel. Pues traigo unas cuantas películas que he estado viendo esta semana. Pues nada, pues con todas las películas que has visto y todo, pues no sé, ¿con quién empezamos? Porque yo también he visto bastante, tenemos un montón de material. Bueno, vamos a dejarle... vamos a hacer un poco de galantería, como haría Kurz, y vamos a dejar a las damas primero. Bueno, pues nada, yo he tenido mucho tiempo esta semana y bueno, he hecho una revisión, sobre todo, he hecho bastantes revisiones, pero voy a ir con el principal, que fui a ver por fin al cine, yo sola con otras tres personas más, éramos los únicos de la sala y fuimos a ver Iron Man 3. ¿Los tres únicas personas en la sala? Éramos nosotros dos y otras tres personas más, éramos cinco. Fue el fin de semana que fue la menos recaudación, pues ahí estuve yo en el cine. Yo es que yo voy a contracorriente. Y nada, vi Iron Man 3 y me encantó. A mí me gustó mucho, pero claro, yo no, ya sabéis que yo no leo ni los cómics, no conocía al personaje de antes de las películas, pero a mí sí que me gustó. Reconozco que el personaje del mandarín sí que es verdad que no creo que sea como lo pintan en la película. Y entiendo que haya habido algunas críticas y eso. Pero vamos, que a mí me ha gustado mucho la película. Bueno, pues entonces, Iron Man 3, Mandarín, no lo conocías, así que tampoco te hizo mucha pupa y te gustó en resumen la película. Sí, además me gustó el papel que coge Gwyneth Paltrow también. No la tienen como un florero. Eso me encantó. Me quedaban algunas dudas, sobre todo la parte del final, porque claro, me quedé así como, ¿qué pasa? No entiendo nada. No hagas spoiler, que todavía no la viste. No, tranquilo, ya recibí muchos y no sé, sé lo que me molesta, pero vamos, que por lo demás yo todo muy bien. De acuerdo, ¿qué más tienes? Cuéntanos. Bueno, también me he visto dos partes de lo que va a ser una trilogía que de antes de que amanezca y antes de que anochezca, o del anochecer, o las películas de Ethan Hawke con Julie Delpy, que se están toda la película hablando. Sí. Pero es que me han encantado, me he vuelto a enamorar de Ethan Hawke. No sé cómo, pero en la primera, ¡ay, madre, qué bonita! Y cuando están de viaje por Viena, ¡qué bonito! Tenemos que volver a hacer un especial pelis románticas, ¿eh? Porque veo que a Elena le encanta. ¡Ay, a mí, sí! A mí me ha convencido, yo voy a verla toda. Es que claro, como la otra se estrena ahora en julio. ¿La tercera cómo se llama? ¿Antes de que se haga el almuerzo? Antes de que, no sé, la maneca, no sé. No, esa es la primera, no sé. Bueno, pero está ahí. Genial. Y bueno, me gusta mucho otra vez verlas. Y cuéntanos, ¿qué más tienes? También, bueno, he visto... ¿qué más he visto? He visto a Singles, de Cameron Crowe, que, bueno, pues debe ser del 92 o algo así, y nos cuenta, pues, como las diferentes personas solteras pues encuentran el amor. Tenemos a Bridget Fonda, cuando era famosa ya en los 90, ahora está desaparecida. Pues tenemos a Kira Sitkwitz, o como sea, la de... bueno, una actriz rubia. Sí, una rubia. No, es que los que están ahí no son muy, muy conocidos. Bueno, sí, está Matt Dillon, como rockero brutal que pasa de todo, se tira todo. Muy bien, muy bien. Y nada, pues porque estuve viendo para un especial de los 90 para ponerme al día y la verdad es que me encantó. Intenté buscar más películas así de ese rollo, pero no encontré. Elena, ya sabes, ten cuidado con lo que dices, que te sacan todo punta, ¿eh? Los oyentes aquí te sacan punta todo. No importa. Me acuerdo todavía con lo de Scarlett Johansson se toca. Ah, ya, bueno, es que la se toca oído, pero luego ya cada uno se queda con lo que quiere. Bueno, pues tienes algo más por aquí, para nosotros. Sí, bueno, he terminado la quinta temporada de Los Soprano por homenaje a James Gandolfini, que fue un palazo enterarme por esa mañana. No. Y estoy empezando también la sexta temporada para acabarla, y la quinta temporada me ha encantado, la de Los Soprano, o sea, me ha parecido brutal. Yo voy a decir que pese a que yo Los Soprano no la he visto y bueno, desconozco el personaje de Gandolfini, pero sí que he visto muchas películas de él y me encantan, así que la verdad es que es una gran pérdida esta. Pues el mejor papel de su vida, vamos, como Tony Soprano, chapo. Sí, lo conocía porque he visto algún capítulo, pero me pilló en una época que no estaba yo muy atento a las series. Entonces no, claro, ya la estoy viendo ahora. No he conseguido verla. Claro, y ya por último también he empezado a ver Breaking Bad. Bueno, he visto Sante el primero. Pero ¿y qué te parece? Cuéntame. Ojo, me ha encantado el primero. Porque, a ver, sí que he escuchado cosas de la serie, pero no sé nada. Y entonces, como empieza el 11 de agosto, ya la última parte de la temporada, de la quinta, ya para acabar la season finale, pues quiero verla poco a poco para llegar a agosto y ya pillarla y finalizarla. Y muy bien, o sea, el actor, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, genial, el White este, muy bien, muy bien. Y Walter nada. White. Eso, Walter. Y ha empezado muy bien, me ha gustado mucho, así que seguiré ahí a tope con la serie y nada más. Yo la verdad es que tengo ganas de verla, la tengo ahí en un disco duro de estos, a ver si un día me la veo entera. Pero yo sé, tú la has visto, ¿verdad? O sea, ¿no la has visto? No, no he podido verla, ¿no? ¿No la has visto? Ya vamos. Sí, veo otras cosas, efectivamente. Tío, me decepcionas. Es la de las mejores series que he visto jamás. Pero me suele pasar... Y una de esas series que temporada por temporada va mejorando la anterior. Y mira que es difícil. Pero es me que... suele pasar que cuando se me pasa una serie y lleva ya una temporada o dos, me cuesta empezarla. Hasta que no la acabo ya casi... O sea, que no he acabado, yo creo que casi no la vuelvo. Sí, es que da pereza. No sé, no es como verlas al día, no sé. Bueno, pero cuando acabas, lo bueno que tienes es que la ves del tirón. A mí me falta eso, un sí. capítulo y estoy aquí mordiéndome. Ya voy por los muñones. Bueno, entonces ya se ha acabado, ¿verdad, Elena? Sí, ya está. Vale, pues vamos a ver con qué nos deleita Gref, que creo que tiene mucho tema. Nos va a dejar solos. Tema, traigo un poquito. Vamos a empezar por ese pedazo de película que han estrenado ahora de El Hombre de Acero. Oh. Yo la verdad es que no esperaba mucho de la película porque tampoco soy muy fan del personaje. Creo que realmente hay poco fan del personaje a la hora de la verdad. Después de haberse cargado tanto la saga últimamente... A mí me gusta, sinceramente. ¿Qué voy a hacer? Su personaje me gusta. Y bueno, no la he visto tan oscura como me esperaba. Simplemente he visto un personaje que no me dice nada. La película en sí es que tampoco... me dice nada, me aburre, llega ciertos momentos en que me parece hasta ciertas cosas ridículas y que este es un Superman que lejos de salvar se carga más que salva. No veas los destrozos que pega, esto es como una película, como si hubieran hecho a Goku cargándose todo para salvar a cuatro moñas. Realmente Superman en los cómics en todas partes acaba teniendo unas destrucciones brutales. Pues aquí hay mucha destrucción, tanto claro. que hay ciertos momentos en que te dice, a ver, ¿cómo ha podido sobrevivir tal o cual persona si se ha quedado hecho una mierda? Es una película de superhéroes, ¿qué cojones esperas? Y aparte hay ciertos combates a puñetazos que tú lo ves y yo estaba viendo y me recordaba al Injustice, el juego este de que también uh-huh. ha sacado de la DC hace poco, y dices, pero si es que es exactamente lo mismo. Bueno, pero poco más. La película son dos partes, que es el principio, que te van presentando el origen del personaje con muchos saltos temporales que no te dicen ni por aquí ni por aquí, o sea que uh-huh. te pierdes un poquito, y por lo demás todo el conflicto contra el malo, que es el general Zorg, como se llame, vale. A mí no me ha terminado de convencer. Quizás es que, mira que he criticado a Iron Man 3, pero es que me parece tan superior a esta. No tiene nada que ver en el fondo. Uh-huh. De acuerdo, cuéntanos qué más. Luego, otra más que he visto ha sido la de Monster University. ¿Y qué tal? Esa seguro que te ha gustado más. Sí, me ha gustado. Las cosas como son. No tiene nada que ver con lo que solía hacer Pixar, pero es que de unas películas para acá, Pixar. No sé si decir, o están perdiendo fuelle o están tirando para otro estilo. Las otras películas que hacía Pixar eran más para todos los públicos, que podía ser un niño, podía ser un adulto, que podía verlo, que tenían varias lecturas. Y esta es al fin y al cabo una secuela, tiene sus cositas, es muy divertida, muy entretenida, casi todo el papel principal recae en este caso con Wachowski. Sí, al bicho verde. Wachowski. Mike Wachowski. O como le eche. Sully queda más de segundo plano en este caso. Y nada, muy disfrutable. A mí, para mi gusto, me ha gustado bastante, pero coño, tengo que decir, advertir una cosa. A mí me gustó Cars 2 y eso. Vaya tela, pero porque te gustarán las carreras, los coches. Cars 2 me gustó porque no me gusta como película. A ver, Cars 2 me parece del montón, pero todo el mundo que se habían creado, es que solo con ver todo lo que había, todos los detalles. Técnicamente Pixar es insuperable en cualquier campo. Técnicamente es insuperable, porque pese a lo que digan, siempre ha sacado una barbaridad, pero lo que es argumentalmente, pues tiene bajones, pero yo creo que Monstruos S.A. no lo he visto. O sea, Monstruos University no lo he visto, pero tampoco Monstruos S.A. es que tuviera un super gran éxito. También fue más para niños. Realmente es una línea más infantil, y es antes del Up y todo. O sea, realmente no es que hayan cambiado, que hayan perdido fuelle, sino que siempre han hecho un poco de todo, ¿no? Es que... una duda, el doblaje en español, la viste en español, ¿no? Sí. ¿El doblaje sigue siendo José Mota y...? José Mota y... y sí. Santiago Segura. Segura. Aunque es Santiago que... Segura mucho... me esforcé porque durante había momentos en que no aparecía Santiago Segura. Es que en algunos trailers las voces eran otras. Sí, no, eso suele pasar, pero sí que estaban confirmados como propios actores de doblaje. Pero sí, suele pasar que los trailers primero se manden a una productora y los hagan ellos y luego los mandan a otra que ya es la que hace la película. No suele ser siempre, pero suele pasar. ¿Qué más? Cuéntanos. ¿Qué más? Pues he estado también viendo la tercera de Berserk, que es La Edad Dorada, que alguno dirá que me estás hablando. Aquí en España ha salido de las dos primeras. Cuenta la historia del manga de Berserk. Esto era iba a ser una trilogía que contaba la mitad del manga publicado. Y es brutal. Es totalmente recomendable. Digamos que, si no lo sabes, cuenta la historia de Gatsu, un guerrero que se hace mercenario... entra dentro de un grupo en el que hay... Es que mejor no comento más. Yo lo recomendaría. Diría que la tercera parte termina con la corrupción de cierto personaje y se arma un pitoste bien bueno. Y para el que no sepa nada del manga, pues se estará quedando igual y estará diciendo: ¿para qué coño estás explicando una película si no estás comentando nada? Pero es que como empiece, tú sabes que se me van los spoilers, tío. No te preocupes. Solo decir que esta es que salió la semana pasada en Japón. He tenido que tirar de ciertos lugares para encontrarla. Y que han salido dos versiones: una más 15 y la más 18. Y es que es normal, es muy, muy beta. Tiene unas escenas gore que no he visto, gore animado que duela más. Pues me estás animando, lo que pasa es que tengo dos preguntas para ti. Bueno, dos preguntas. Te voy a decir que te voy a cambiar el nombre de Greg por el hombre spoiler. Y ya eres Spoilerman. Y luego que si no has visto las dos anteriores, ¿puedes ver la tercera sin problema o no? No, es recomendable las dos anteriores. Aparte, hay que decir una cosa. Es que como tenemos sitios habituales, yo también me la he agenciado. Las dos anteriores están en castellano ya. Y esta le tardará un poquito en que aparezca en castellano. Vale. Pero ahí está, ¿no? Por ahí corren. Es que creo que tengo por ahí la segunda parte, si no estoy equivocado. Sí, la tercera no es que sea la mejor, pero es la más violenta. ¿Y qué más en cuanto a series? Por ya cambiar un poquito. He empezado a ver Fringe, que no la había visto. ¿Y qué te parece? Cuéntame. La verdad es que me está gustando ese toque que parece una mezcla entre Expediente X llevado a los tiempos modernos, y la estoy disfrutando bastante. ¿Verdad? Es como... capítulo 18. Capítulo 18. Pues tienes mucha historia por delante. Al principio la verdad es que empieza de una manera, luego se va, tiene más un hilo argumental, no como al principio que son más autoconclusivos. Sí, más de historias cortas. ¿De qué serie? De Fringe al límite. Por ahí sí me está gustando. He visto también el primer capítulo de Utopía, la serie inglesa, que me está pareciendo rarísima, por no decir otra cosa. La verdad es que te deja muy mal cuerpo ciertas cosas que ves, y aún así es un tanto hipnótica porque quieres ver el segundo capítulo. Has pasado cosas malas en el primero, pero da igual, quieres seguir viéndola. Yo la he visto, la serie está bien, aunque va bajando un poco, pero bien, está bien, está bien. Y ya por otra orden de cosas, y aunque aquí no hablamos de videojuegos, ya te he comentado que uno está ahora con el The Last of Us, y es un juegazo. Si hace dos meses decíamos que el BioShock Infinite era el mejor juego del año, ya no sabría qué pensar, porque el BioShock Infinite es una experiencia brutal que te llena, pero es que The Last of Us es todavía más peliculero, es más largo y jugablemente es mejor, así que no sé qué decir. Esto es como, ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Mira, yo tengo una cosa, porque me parece muy gracioso oír en muchos podcasts de videojuegos el que hay videojuegos que tienen guiones de películas, tienen que hacer películas como videojuegos, y luego escuchas en podcast de cine, ves que esta película parece un videojuego, es que no sé qué. Yo no, la verdad es que no entiendo el término medio, pero siempre intentamos rebajar un arte diciendo que es otro arte. No, dejar de decir eso ya, por Dios. En el caso de los videojuegos, todo lo contrario. Pero, a ver, decir un videojuego que es muy peliculero no se ve mal. Al contrario, sí. Bueno, y es porque se considera aún el mundo del videojuego como algo por eso lo infantil digo, o incluso estúpido. No, cuando, yo, ni mucho menos, vamos. Una cosa, yo siempre... A ver, a mí lo que más me gusta es el cine, ¿no? Los videojuegos un poco me dan lo mismo. Pero jugando al Uncharted o incluso al Assassin's Creed, muchas veces me pregunto cómo no los guionistas que hay en Hollywood no se les ocurren sacar de ahí las historias, porque hay historias que realmente merecen la pena sacar en cine y no estar haciendo tantos remakes como están haciendo últimamente, que la verdad es que me desespera un poco. Sí, pero es que luego hacen la película de un videojuego y también se dice, es que no tienen ideas, tienen que hacer películas de videojuegos. Todo no, leche, por eso... A todos se le puede sacar punta. Por eso se dice que es basado en o... Sí, pero es que ha sido toda la vida así. Antiguamente pues se hacía con los libros y nadie se metía con ellos. O sea, realmente se hace con todo. Es que yo no entiendo también el meterse por hacer películas remakes o lo que sea. Lo que pasa es que hoy en día se hacen más películas, hay más de todo y es más complicado ver cosas diferentes. Es más sencillo que eso, ¿no? Porque no por hacer remakes es malo o por hacer tal, lo otro es malo. No, si tal, estamos muy equivocados. Sí, de cierto modo, a veces sí, porque hay remakes que son muy buenos, hay muchos que son mierda. Pues sí, es verdad, también es verdad. Hombre, pero con videojuegos también pasa. Haces segundas, terceras partes y hasta morir y también te aburres. Y en literatura, igual. Yo iba a comentar que hace un momento que has dicho eso del guionista en los videojuegos, Ken Levine, que es el guionista que también es el director de Bioshock, de la saga Bioshock, ahora está escribiendo el guión del remake de La Fuga de Loba. Se va al cine. Genial, me parece. Lo que hace ese tío es que ese tío es buenísimo. Será curioso verlo en otro enfoque. Sí, a ver qué tal lo hacen. Porque mira, yo creo que puede estar bien, el remake. Mirad lo que han hecho Frank Miller y Stephen King en el cine. No, pero tú lo... Dos ejemplazos. Y cuando juegas a un juego, todas estas partes, las cutscenes, al fin y al cabo, es cine dentro del videojuego. Y bueno, sobre The Last of Us, ¿sabéis más o menos de qué trata? No, yo no. Ha habido digamos, es un futuro posapocalíptico en el que quedan cuatro gatos, pero los cuatro gatos que quedan se están matando a hostias entre ellos. Tienes que conseguir, llevar a una chica que tiene un secreto, tiene algo en particular, de una punta a otra. Y al final, bueno, tienes que sobrevivir con ella. Es un juegazo. Una pregunta, perdona, que es que viendo el tráiler el otro día me pareció que había infectados, en plan... Sí, no son infectados, técnicamente pueden tirar más a infectados, pero sí. Lo que tiene es un hongo. Vale. Que ese hongo existe en la realidad. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo ahora. Lo que pasa es que afecta más bien a insectos, pero como tal existe. Lo que han hecho es jugar con eso, qué pasaría si también afectara a los humanos. Y hay varios tipos de niveles de infectados y tal, pero es lo de menos. No hay tanto infectado. Quizás los peores enemigos sean otras personas. No, pero me refiero que es un videojuego, al fin y al cabo tiene que tener acción, porque si no, no sería jugable. Y aparte de historia, tienen que tener, pues eso, movimiento, y tienes que meter algo. Entonces sí, la historia puede estar muy bien. Y está muy bien llevado. Y es uno de esos juegos de los que no tienes que ir a saco. Porque como vayas a saco, dura un asalto. Los que tienes que ir poquito a poquito, escondiéndote y pensar que si estás solo, que tienes cuatro balas, no puedes dispararlas alegremente. Pues eso, muy peliculero, muy Metal Gear, muy sí, así, ¿no? Muy recomendable. Quizás lo mejor del año. Y ya está, ¿no? Ya se acaba. Bueno, ya está. Bueno, a veces diría que estoy jugando al Animal Crossing, pero de ahí podemos sacar, ¿no? Hay muy poquito. Es que es muy triste. Siempre me sorprendes. Es muy triste porque un tío de más de 30 años esté jugando al Animal Crossing, que es un juego marcadamente infantil, y yo esté jugando al The Last of Us con mi novia, que es sobre todo la que se está pasando el juego. Es el mundo al revés. También, ¿no? También está bien, sí. Bueno, pues ya está. ¿Puedes al poder? Sí. Bueno, Spoilermen. Ya pasamos a... Spoilermen. A Dani, vamos a ver qué tal se estrena, qué nos trae para su estreno. Cuéntanos. Pues yo traigo más bien películas porque el tema series no me convence mucho por eso de que tener que estar esperando a los capítulos. Por ejemplo, el tema de Juego de Tronos. Me quedé en el quinto capítulo porque se me han hecho demasiado largos los capítulos. Me está diciendo todo el mundo que vea que termine de ver la serie, porque el último capítulo ha sido bestial y... Bueno, el último o el anteúltimo, más bien. No he entendido muy bien lo que, o sea, si era el último o no, pero o sea, yo lo único que me estaban diciendo es: Dani tienes que verlo, y la verdad es que me cuesta mucho porque están alargando demasiado los capítulos, en mi opinión. O sea, lo están haciendo demasiado lento. Pues los últimos duran hasta más, hasta 55 minutos, ¿no? Si no, a mí que duren una hora, o como si quieres durar dos, me da igual. Uh-huh. Mientras que esté cargado el capítulo, que no... ¿Hasta dónde has visto, has dicho? Hasta el quinto. Hombre, creo sí, al principio los tres primeros capítulos, casi cuatro, yo creo que sí que van muy lentos, pero luego a partir de ahí aceleran un poco la cosa y pasan muchas cosas en cada capítulo, ¿eh? Muchas cosas, interesantes además. Tendré que verlo, y luego es que tengo traumas con las series, porque eso de ver series y que cuando lleva una temporada o una temporada y media dice que la han censurado. Cancelado, en plan Terranova, me da algo, ¿sabes? Entonces prefiero ver películas, que es una película y sabes que se va a acabar. Así que esta semana he visto la del Hobbit, por ejemplo, otra vez, porque en el cine la vi, me parece que dos o tres veces. O sea, que eres de los míos. Yo también la he visto ya unas cuantas veces. Yo también la vi también en el cine dos o tres veces, y luego no he recordado tanto. Ya me extraña, ¿no? El Señor de los Anillos para mí es único. O sea, tengo todo lo que se pueda tener el Señor de los Anillos, y no sé. La verdad es que cuando yo la vi en cine, a mí me gustó muchísimo la película, porque recupera un poco el ambiente ese de que había al principio de la Comunidad del Anillo, así todo muy verde, todo muy bonito, ¿no? Pero viéndola otra vez en casa y analizándola un poco más en profundidad, el tema de los orcos, hacerlos todo digital y tal, yo me parece que haya perdido un poco. No estoy de acuerdo, pero para nada. A ver. Te digo una cosa. Tú me puedes decir... Es que no es verdad, porque si la ves realmente más veces, solo los orcos de dentro de la última mina, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que estoy de mañana y no me da el cerebro. Son los goblins. Sí, los trasgos, perdón. ¿Ah? Pero realmente solo esos están hechos por CGI, porque la batalla de delante de Moria, si te fijas, son iguales que los de Moria del Señor de los Anillos. Sí, pero yo me refiero al orco blanco. Claro. Dios, es que, en serio, o sea, tú ves la trilogía del Señor de los Anillos y dan asco. O sea, no me refiero en plan mal, ¿vale? Me refiero en plan bien. O sea, consiguen transmitir ese asco que debería transmitir un orco, ¿no? O sea, feo, las texturas y todo. Dime. Él es el único que está hecho en CGI dentro de los que son los orcos de Moria. Sí, porque luego los otros sí son muy parecidos a los de... Eso es, todos los que tiene alrededor son iguales, son reales, o sea, no es la esencia de Peter Jackson, ¿no? Pero hay una cosa que sí me gusta, que hayan elegido al actor de Spartacus, que es Crixo, para hacer los movimientos de Azog, que me parece que está brutal, como está, no sé, ese tío, se parece que Andy Serkis le ha metido caña para hacer los movimientos y tal, porque me parecen muy realistas, no como en otras capturas de movimiento que son menos realistas. Sí que es verdad que al ser un orco pálido, pues canta más el CGI, ahí yo sí que estoy de acuerdo, pero en primeros planos es acojonante. También he visto el truco final de Christopher Nolan. Como siempre, tiene ahí a su Christian Bale, que parece que van siempre unidos de la mano. Es una película totalmente de Christopher Nolan. O sea, si habéis visto más películas suyas, se nota muchísimo que ese es su estilo, ¿no? A mí es una película que la vi cuando era chico por primera vez y me quedé un poco como traumatizado, ¿no? Por la película, pero al verla otra vez ahora, o sea, es una película que me ha encantado. Dime. Yo creo que también trabaja Michael Caine, que también es otro de esos actores fetiches. Y Hugh Jackman también trabaja, que por cierto aquí la verdad es que me encanta el papel que hace, porque no es a lo que estoy acostumbrado a ver de Hugh Jackman, que es una cosa que me gusta mucho de los actores. O sea, hay actores que están como encasillados, tienen que ser siempre un tipo de películas, y luego los ves en otro muy diferente, y es donde empiezas a, o por lo menos yo empiezo a valorar que es un buen actor, ¿no? Porque yo qué sé, hay actores... Eso pasa últimamente, a mí me ha pasado últimamente bastante y me estoy quedando sorprendido. Me Hugh Jackman Es que es muy, muy, muy polifacético. Ahora, si lo ves en Los Miserables, es la pera. En Los Miserables hace un papelón, madre mía. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlas porque tiene muy buenas críticas la película. No la pude ir a ver al cine, me quedé con la gana porque andaba mal de presupuesto y no pude ir a verla. Yo no pienso que sea el peliculón que dicen. Está muy bien como musical, pero... Sí, me suele pasar porque me he visto esta semana también Pulp Fiction y es de las pocas películas que no he terminado de ver, pero no tengo ganas de terminar de verla. O sea, pues a mí me encanta Pulp Fiction, pero de todos modos... Me voy a callar. Yo lo siento mucho si os gusta o si le gusta al que lo esté escuchando. No, pero... a ver, Tarantino es verdad, Greg, lo vamos a asumir ya, los pro Tarantino, que tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena somos nosotros y la parte mala es el resto de la gente. Ah, que sí, totalmente. Yo, mira, he visto Kill Bill, he visto Django y he visto alguna película más de Tarantino y es muy bueno. Escribo buenos guiones, pero es que hay otros en plan Pulp Fiction que a mí, sinceramente, me revientan. Porque una hora entera de película que llevábamos y todavía no había empezado todavía la acción. A mí eso, tuvimos que parar porque teníamos que irnos a hacer lo que sea. La estábamos viendo mi hermano y yo, solemos ver las películas juntos. Y ninguno de los dos todavía hemos tenido ganas de seguir la película. Bueno, pero que eso depende de la gente, que no. Que... Me acabo de herir la mano mordiéndome. Hay mucha gente que no le gusta Tarantino y es general. O sea, si no le gusta una película, no le gusta ninguna. Eso, sí. Ha sido un gusto verte. Venga. Pero bueno, que sí, Pulp Fiction a mí realmente me gusta mucho. Pero ciertamente, Los Miserables, te das cuenta de que está plagado de unas actuaciones brutales. Pero como película yo no la veo tan... Como musical le conozco otros mucho mejores para mí. Yo me quedo con Los Miserables... en el, ¿cómo se llama? El tráiler este que sacaron, el trailer honesto. Que hay un momento que dicen cosas cantando que hubiera sido más fácil que hubieran dicho hablando lo normal. Y es verdad, está llena la película de ciertas cosas que dices, hostia, qué forzado, ¿no? Es que es demasiado musical. Porque sí, normalmente los musicales se adaptan al cine para hacer una especie de híbrido, ¿no? Cosas que no entiendo, porque hay detalles sueltos que sí hablan normal. Ya. Y el resto de la película es cantada. Y hay ciertas cosas que dices, podrías decirlo normal, no ya. Que te dices, no, voy a rebuscar entre las llaves de no sé qué. Es para el tráiler. Las pocas veces que lo han dicho normal es para el tráiler. Continúo un poco y acelero un poco más. A ver, el truco final ya he dicho que me gusta mucho. Si veis alguno de mis cortos entenderéis por qué me gusta. O sea, yo creo que mis finales y los de Christian Bale podrían ser bastante similares, ¿no? Está muy influenciado, vamos. Sí, bastante. Luego he visto Romper Ralph, así en plan tirando más para el tema infantil. Romper Ralph, El Cid, La Leyenda, que creo que es española, obviamente. Sí, española, sí. Y la de App, llevaba tiempo sin verla, yo creo que desde que la vi en cine. Me encanta, o sea, los blogging off es un blog que estoy haciendo yo ahora, es una especie de making off de mi canal, ¿vale? Entonces, el próximo blogging off que quiero hacer es el cine y el amor, ¿vale? Intentar explicar que el cine es una forma de expresar sentimientos, en mi opinión, es un arte, ¿no? Y el tema de utilizar el amor, que yo creo que todo el mundo lo ha sentido alguna vez, en una película empatizas muchísimo con los personajes y hace que disfrutes más de la película realmente. Entonces, el que empiece la película de App así, con esa historia de amor entre el señor... Dios, ahora no me acuerdo del nombre. Los nervios. El señor Fredrickson. Eso. El protagonista con su mujer, ¿no? Uh-huh. Pues, no sé, hace que empatices muchísimo más y a mí me ha hecho disfrutar mucho de la película. Sí, señor, ha venido un romántico a la guarida del Sith, coño. ¿Y por qué no está Danny Ferrer? Que si no... si no, diría Michael Bay. Michael Bay, explosiones, ¡pa! Bueno, ya por último he visto la de Kick-Ass y la de Rango. La de Rango todavía me falta ver el final de la película porque tenía que terminar unas cosas, la empecé a ver ayer y tenía que terminar unas cosas y no la pude terminar de ver, pero la parte que llevo me ha encantado. A mí Rango no me convenció, técnicamente sí que está muy bien. Sí, técnicamente es una pasada. Pero yo, es que el problema es que en una película valoro muchísimas cosas. Hay películas que me gustan porque es una buena película en sí, y otras películas que me gustan simplemente porque me gustan mucho los efectos que han metido. Sí, ah, igual, eso igual también. Bueno, pues ya está. O sea, la de Kick-Ass me ha gustado mucho porque no es la típica de superhéroe a la que estamos acostumbrados. Y yo creo que es por eso, por lo que me ha gustado, porque si la veo otra vez, me parece a mí que no diría lo mismo, ¿vale? Bueno, ya se ha acabado entonces, ¿no, Dani? Sí, bueno, tengo muchas más. Lo que pasa es que si sigo hablando, el programa va a ser solo mío, así que vale, pues vamos a hacer como que ya no he visto más. Cierto, vamos a hacer como que yo también he visto poco, porque también tenía aquí como unas... una lista muy larga, así que voy a reducirla porque también de una semana muy prolífica. He visto Snitch con Dwayne Johnson haciendo una película sin pegar hostias. Eso es imposible, por Dios. Es posible, cierto. ¿Quién? Dwayne la Johnson, roca, la roca. ¿Cómo se llama? ¿Dwayne? Es Snitch. ¿No? Tú ves la portada y ves un cambio en el fondo. Un nombre corto, que es verdad que la teoría que dice Tony y esta gente, cuando es un nombre corto es una película de acción, da igual que sea de Statham, también de Dwayne Johnson se ha apropiado de ese método. Y le ves aquí en primera persona, con la camisa remangada y en plan con cara duro, y dices, pues esto es una película de acción. Pues no. Es lo que yo pensé. No. Esto es un padre que meten a su hijo en la cárcel porque ha recibido un paquete lleno de pastillas, o de cocaína, no me acuerdo. Y él está basado en hechos reales y hace de padre coraje y se infiltra en lo que serían los repartos y en las entregas de grandes capos de la mafia para intentar conseguir contactos para vendérselos al FBI para sacar a su hijo de la cárcel. ¿Cómo os habéis quedado con el cuerpo? Pues la verdad es que me ha sorprendido. Tela, y no da ni un tiro ni un puñetazo. Ni uno. No me lo esperaba. Hombre, pero conduce un camión. ¿No? Sí, conduce un camión, cierto. Eso cierto. Tiene una empresa de camiones. Eso es varonil. En plan, yo el halcón, ¿no? Sí, algo. Claro. Telita, me he quedado, vamos. Yo, si me permitís, voy a desaparecer en este punto. Uh-huh. No, te lo permitimos. No creo que ya haga más falta, pero lo de Tarantino no lo perdono, ¿eh? Así que a mí Tarantino me gusta muchísimo por muchísimas cosas, ¿eh? O sea... esta película en concreto no me gusta, pero Tarantino tiene muchísimas cosas buenas. Es que no quiero que me malinterpretéis. Tarde, Dani. Venga. Bueno, pues Seth, ¡no! Gref, perdón. Soy peor yo que los oyentes. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, Gref, muchísimas gracias por haber venido por aquí. Ya nos vemos. Venga, hasta luego. Chao. Y después de esta pequeña despedida, continúo con lo que he visto también por aquí Fast and Furious 6. Y impresionante. La vamos a dejar para luego porque vamos semana de rock, Toretto, el superhéroe. La vamos a dejar para luego porque vamos a hablar de ello en el especial. Y vamos a continuar con Critters, que la he revisitado también. Película difícil de ver hoy en día, ciertamente, si no te pones en modo 80 más serie B, porque tiene tela, tiene momentazos como critters gigantes, pues gente disfrazada de critter gigante y se nota un huevo. Y luego pues momentazos de bichos hablando que piensas, ¿por qué no les han dado más diálogo? De aquí han salido los minions de los critters y este tipo de bichos. ¿Por qué no les dieron más diálogo en su época? Hubieran triunfado mucho más. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Has revisionado? ¿Están de miedo como yo recuerdo de pequeña? No, hombre. No, ¿verdad? Es un poco comedia. Es mucho comedia. Sí, yo también cuando la veía de pequeño me asustaba y... ese final con los huevos ahí latiendo, daba como cangalillo, dices, joder, qué cosas nos daban miedo de pequeños, ciertamente. Vamos con otra que he visto por aquí, que pues un oyente nos la recomendó hace poco y dije, coño, voy a revisitarla también, y es Perseguido, película. ¿Perseguido? Tela, muchos de vosotros ni habéis nacido todavía. Ahora no, caigo. De Arnold Schwarzenegger, basada en un libro de Stephen King, en la cual se basa pues en un concurso de la tele, en la cual unos presidiarios tienen que escapar de como si dijéramos el último guerrero y Hulk Hogan. Ya sé cuál es. Es muy, muy ochentera, casi setentera, muy... demasiado. No me acuerdo de nada de eso. Yo la he visto, pero muy, muy, muy pequeña. Demasiado pelo cardado, Schwarzenegger con tupé y... Muy mal, muy mal, muy mal. La verdad es que los años han pasado muy por encima de esta película varias veces y no voy a hablar mucho de ella porque ciertamente la puedes ver con el modo de aquella época y aún así te cuestan algunas cosas tragar. Pobre Chachi, es que se sí, tiene que hacer famoso. Esas mallas, vaya mallas. Y eso no, porque tienes que enseñar los músculos que le han costado tanto hacer en las piernas. Y esos villanos con luces fosforescentes y... Oh, penoso. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, y hablando de villanos, pues luego he visto una de animación, Superman vs. la Élite, que aquí, la verdad, el guión está bien. No, está interesante el de esta película de animación. Con Superman de por medio, que a mí sí que es un personaje que me atrae y que puedes darle muchas... Mucho, yo creo que tiene más capas de que la gente piensa. Y lo que pasa es que aquí, ciertamente, fallan los villanos cuando Superman, para mí, creo que tiene unos villanos muy superiores. Hay unos villanos aquí, pues, que son más juveniles, más chavalines. Son como unos superhéroes que están intentando iniciarse. Son ingleses, rusos y pues de muchas otras culturas que no son la americana y no sé. Intentan hacer chistes fáciles con cultura y con tonterías que no me ha acabado de convencer. Y nada, revisitando tantas cosas como Terminator 2 o Golpe en la Pequeña China, que son dos de mis clasicazos. Y nada, comencé a ver Vikings, esa serie que me ha recomendado tanta gente y que creo que tiene un inicio bastante bueno, muy interesante, que crees que va a tener una progresión muy, muy, muy, muy buena y que desde el principio te encariñas con los personajes, no tienes que esperar mucho y ya define cada uno sus roles tan fuertemente como para decirte este va a ir por un lado o por otro. No sé, es algo que me gusta y que me dejen claro desde el principio cómo va a ser un personaje y que no me las cambien a la mitad de la temporada, ¿no? Que tenga definido y que además calen como han calado estos personajes. La mujer del protagonista, por ejemplo, es su personaje que es brutal, el hermano, todos. A mí me parece que como historia además es que no conozco demasiado la historia vikinga, pero te da tantos datos y tanta información que creo que está muy bien, está genial. Y voy a parar aquí. Pues sí, yo dime. Quería verla también en la de Vikings. Estaba esperando a que acabara el resto de series de la temporada regular. Y sí que me la habían recomendado, que estaba muy bien. Así que si tú también la recomiendas, pues... Habrá que verla. Y luego, pues en otra línea voy a acabar porque me ha hecho mucha gracia ver lo que lo tenía aquí pendiente. Y es el Batman de los años 60. ¿La serie? La película. Ah, que había peli. Sí, la del 66. Pues con los grandes villanos como son el Joker, bueno, el Joker, aquí era el Arlequín. ¿Quién dirige esa película? ¿Quién la dirigió? Pues ahora mismo no me acuerdo, pues está protagonizada por Adam West, Burt Ward, Leo Meriwether, César Romero, que era Arlequín y el Joker. Vamos, un peliculón. cuando todo era Bat, lo que sea, Bat Escalera, Bat Cóptero, Bat Cueva, Bat todo. Era... No sé. Y de repente un tiburón se agarra a la pierna de Batman y Batman casualmente tiene un spray antitiburones. Y el bat spray antitiburones. Y el puto tiburón es un tiburón bomba. Explota. Es genial. Es que tener dinero te hace comprar cosas tan indispensables como esas cuando eres un superhéroe. Es genial, es espectacular. Y bueno, los enigmas no tienen ni pies ni cabeza y... Mira, me tenía que haber retraído una chuleta para recitar algún enigma porque es que es de locos. La película entera es espectacular. Y bueno, pues vamos a dejar aquí lo que hemos visto durante la semana y vamos a parar aquí para hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida, chicos. Os veo más adelante, Elena, Dani. Vale. La guarida del Sith. Diez curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Y esta semana... Star Wars. ¿Sabíais que Peter Cushing, que calzaba unas botas ajustadas, pidió a George Lucas que solo le sacara de cintura para arriba, a lo que este accedió? Por lo que el resto de la película la hizo en zapatillas de andar por casa. La causa de eso fue el enorme tamaño de los pies de Peter Cushing, que solía usar un calzado a medida. ¡Mal, muy mal! En la escena en la que Luke destruye la Estrella de la Muerte, Luke le grita a Leia, Carrie, el verdadero nombre de esta, y el fallo se escucha claramente en la película. ¡Mal, muy mal! ¡Carrie! Lucas, en un principio, pensó en el actor japonés Toshiro Mifune, famoso por aparecer en todas las películas de Samurai de Akira Kurosawa, para el papel de Obi-Wan Kenobi. Carrie Fisher estaba muy disgustada por los peinados extravagantes que le hacía llevar George Lucas. Llegó a temer que se le incendiaran con tanto efecto especial. ¡Lucas! Recortables de cartón fueron usados para algunas naves de fondo en el hangar rebelde. ¡Mal, muy mal! Harrison Ford improvisó las frases que dijo por el intercomunicador en la escena en la de bloque prisión para que sonase más espontáneo. Mark Hamill contuvo su aliento durante tanto tiempo durante la escena del compactador de basura que se le estalló una vena de la cara. Debido a esto, las tomas siguientes son todas del mismo perfil. ¡Mal, muy mal! ¡Hamill! ¿Chewbacca fue diseñado a partir del perro de Lucas? ¡Y se llama Indiana! ¡Indiana! Harrison Ford y Carrie Fisher tenían ciertos problemas con ciertas frases de su diálogo que consideraban complicados de pronunciar y de algunas frases que sonaban algo rimbombantes. Harrison Ford llegó a amenazar a Lucas que le ataría a una silla y le haría repetir la frase: he ido de un extremo de la galaxia a otro, chico. Pues no sé de qué te quejas, Ford. No es tan difícil. Hubo un episodio especial de Navidad, el maldito especial de Navidad, que se vio en la televisión estadounidense, cuyo guion consistía en que la familia de Chewie era secuestrada por los soldados del Imperio, y la princesa Leia y Chewie los rescataban. ¡Chewbacca! Entrevista con un Sith. ¿Quién no reconoce la icónica figura de Darth Vader? ¿Quién no ha imitado alguna vez su respiración o ha pronunciado la famosa frase de "yo soy tu padre"? Pues en este programa un montón de veces, y ahora llega la hora de la entrevista. Para ello tenemos hoy a dos invitados que hacen un proyecto que a nosotros personalmente nos interesa muchísimo. Se llama Descubriendo a David Prowse, y tenemos hoy para todos vosotros a Tony Bestard y Marcos Cabotá. Bienvenidos a La Guarida del Sith. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Tenemos muchas ganas de conocer este proyecto, dado que sí que mucha gente conoce a Darth Vader, mucha gente conoce a Constantino Romero en castellano, pero menos aún a la persona que estaba detrás del traje, que es David Prowse. ¿Nos vais a contar un poquito el proyecto Descubriendo a David Prowse? Bueno, pues lo cierto es que nosotros también conocíamos, evidentemente, como fans de Star Wars, conocíamos la figura de David Prowse, pero también nos preguntábamos, ¿la gente conoce a David Prowse, no? Entonces, ese fue el origen de este documental. Pensamos, Marcos y yo, un día hablando del tema, que era un señor completamente desconocido para la gran mayoría de gente y que quizás había llegado el momento de descubrirlo, ¿no? Que la gente supiera que este señor inglés de 78 años, que vive en un barrio tranquilo del sur de Londres, interpretó nada más y nada menos que a Darth Vader. Y sabíamos también, y también es algo que pensamos nosotros, pero también piensan la mayoría de fans, es que él es el auténtico Darth Vader. Él es el que estuvo ahí en todas las sesiones de rodaje, el que tuvo que aprenderse todos los diálogos para tener esa, digamos, esa interacción con el resto de actores. Y luego también había una gran injusticia que también muchos conocen, y era que por un lado se le dobló la voz, y luego en la secuencia final del Retorno del Jedi, cuando cuando Luke le quita la máscara, George Lucas decidió contratar a otro actor, a Sebastian Shaw, para que mostrase su rostro, ¿no? Y esa fue una gran decepción para David. Y nosotros queríamos contar un poco esto. Queríamos hablar de David Prowse, queríamos hablar de su papel como Darth Vader, queríamos conocer al hombre detrás de la máscara. ¿Qué tenéis de momento para contarnos sobre el proyecto actualmente? Hombre, podemos contar que hemos estado con él tanto en Londres, en su círculo cercano, en su casa, con su gente. Hemos estado con él, hemos viajado a Estados Unidos, donde le hemos visto interactuar con los fans. Y hemos hablado con mucha gente cercana de él, gente no tan cercana, y nos han dado un poco la opinión del personaje. Ya no solo de David Prowse Darth Vader, sino David Prowse el culturista, David Prowse el monstruo Frankenstein de la Hammer, David Prowse el superhéroe de una campaña vial en Inglaterra. Entonces, tenemos una visión que quizá todavía no se ha visto, no se ha dado a la luz, y tanto Tony como yo nos ha sorprendido mucho que a día de hoy nadie haya hecho un documental, una peli sobre él, porque la verdad es que es bastante interesante. Entonces, vamos a mostrar el David Prowse menos conocido y posiblemente es un David Prowse muy interesante. ¿Qué será? ¿Un estilo documental puro o tendremos lo que es algo de cinematográfico, me refiero? Sí, a ver, nosotros, tanto Marcos como yo, venimos de dirigir pelis. Marcos estrenó su peli hace 2 años, yo estrené la mía el año pasado. Somos directores de cine, es decir, no, habitualmente nos dedicamos a la ficción, aunque yo ocasionalmente también he hecho algún que otro documental. Entonces, nuestra primera idea, cuando en el origen de este proyecto íbamos a hacer un corto, pero nos dimos cuenta que la historia era demasiado grande y decidimos apostar por una peli. Entonces es un largometraje documental que esperamos estrenar en cines para luego pasar a convenciones de Star Wars, televisiones, evidentemente, pero es un documental puramente cinematográfico donde, aparte de explorar, como decía Marcos, la figura de este actor, también yo creo que la gran parte del documental se desarrollará en el mundo Star Wars. Evidentemente, Star Wars y el personaje de Darth Vader son parte de la vida de David, y ahondaremos en los motivos, intentaremos descubrir esos motivos por los cuales David Prowse fue ninguneado. Pensamos que fue ninguneado, sobre todo en El Retorno del Jedi. Conoceremos todo lo que se mueve alrededor del mundo fan, de las convenciones, de la aceptación que tienen estos personajes ocultos tras una máscara. Son muchas cosas que no era imposible abarcar con un cortometraje, entonces decidimos dar una proyección mucho más internacional, mucho más comercial, y hemos apostado por un largometraje documental. Ahora mismo tenéis, estáis buscando financiación a través del crowdfunding, ¿verdad? ¿Y cómo podría la gente aportar en este proyecto? Sí, pues mira, lo cierto, como decía Marcos, hay dos productoras que ya han puesto una parte del dinero, evidentemente, para rodar el 70% que hemos rodado ya del documental. Ahora nos queda el último tramo, que es un tramo muy importante, incluso muy importante para la historia, donde quizás rodemos partes muy, muy interesantes. Y para este 30% que nos falta, las productoras nos sugirieron que buscásemos nosotros una nueva forma de financiación. Entonces, sobre todo para aligerar un poco los tiempos, porque si no, un documental se puede alargar mucho en el tiempo, y para que la cosa no se alargase, Marcos y yo decidimos que era el momento de montar un crowdfunding para hacer partícipe a los fans, al público en general, en este proyecto. Entonces, el crowdfunding se inició hace 3 semanas, nos quedan 12 días, y quien quiera apoyarlo es muy sencillo: tiene que entrar en la página web Verkami, con V y con K, verkami.com, y allí buscar nuestro proyecto Descubriendo David Prowse. Ya verá que hay todo tipo, puede hacer todo tipo de aportaciones, desde la más humilde, que son 5 euros, hasta la más ambiciosa, que son 1.000 euros, pero cada donación o cada aportación tiene recompensas. Es decir, la persona que aporte, por ejemplo, 10 euros tendrá un DVD del documental, y la persona que aporte 1.000, aparte de muchas otras cosas, tendrá la posibilidad de cenar con el mismísimo David Prowse y conocerlo en persona. Es decir, es un nuevo sistema de financiación que todos conocéis. Ahora mismo, así como están las cosas, se han abierto estas nuevas vías que nosotros nos queremos apuntar un poco a esta nueva forma de afrontar proyectos audiovisuales, culturales, artísticos, etcétera. Ciertamente, es que ya solamente por las recompensas muchas veces merece la pena dar el apoyo, y ya no solo por eso, sino por el producto final, que a mí con este ya me habéis ganado desde el principio, así que bien, bien. Ya tenéis uno más. Vamos con el segundo bloque, que es una pequeña batería de preguntas que suelo hacer últimamente. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Te contestamos la misma uno cada uno, ¿no? Eso es. Venga, fantástico. Vamos con ¿qué película habéis disfrutado más en el cine? Hay tantas. Hombre, por el Imperio Contraataca, venga. yo me alejo un poco. Yo hace tiempo recuerdo mucho disfrutar Forrest Gump, esa película. Forrest Gump, vale. ¿Tu escena favorita del cine? Mi escena favorita del cine, pues a lo mejor es el voy a tirar para casa, y es el Yo soy tu padre. juego en casa, Hay tantas, es difícil enumerar una escena favorita, te quedas enamorado de muchas, pero para poner, yo también barreré para casa, creo que Yo soy tu padre, esa escena mítica que todos recordamos de la infancia. Para aquí, para no tirar demasiado para casa, voy a intentar cambiar la pregunta, voy a decir una película de ciencia ficción que no sea sobre Star Wars. El Regreso al Futuro, no tengo la más mínima duda. Alien. ¿Y una de terror? De terror me quedaría con, por ejemplo, La Profecía. Pesadilla en Elm Street. ¿Un director, perdón? Steven Spielberg. Robert Zemeckis. ¿Una serie de televisión? Juego de Tronos. Lost. Ahí estamos, Lost. Un Losty por aquí también. Bien. ¿La peor película que hayas visto? Amantes Pasajeros, de Almodóvar. El otro día vimos, Marcos y yo, una versión turca de La Guerra de las Galaxias. Es la peor. Sí. Veis cosas malas, sí. Sois de los nuestros. Vimos por internet La Guerra de las Galaxias, era una cosa de la época, además, de los 70. A mí me gustó más que Amantes Pasajeros. Eso ya es decir mucho. Yo todavía no me he atrevido, pero me habéis quitado las ganas totalmente. Vamos con el libro que más os guste. Esta es complicadita. No, a mí me, no para mí. A mí, yo el libro que más he disfrutado y tiro para casa es El Cazador de las Tinieblas, creo que es de Michael Reeves, y es la historia de Darth Maul, y a mí me encanta ese libro, que es un poco una precuela de la primera, bueno, del episodio 1 de La Amenaza Fantasma. Bueno, yo me pondré un poco cultureta en este aspecto, La Metamorfosis de Kafka. Bueno, vaya manera de romper aquí. Vale, vamos con el personaje que más os gustaría ser y por qué. Puede ser también de ficción, aunque después del tema kafkiano me imagino que no habrá problemas. Sí, no. Vaya pregunta. Sí, uh-huh. Yo probablemente Bruce Wayne, por porque produciría películas y encima, no sé, tengo... Por la noche tengo un lado oscuro, ¿no? Me da que no sois los únicos que van a elegir Bruce Wayne después de esta pregunta. ¿Sí? Pues no sé, la verdad es que es difícil pensar en un personaje, ¿no? Piensa en la Tony, piensa en la casa que tiene Bruce Wayne, en el coche que tiene, en las mujeres con las que está. ¿Dónde está la duda? Bueno, pues en este caso prefiero que, bueno, Tony Stark, ¿por qué no? Bueno, muy bien, muy bien. Tony Stark, como el juego para de Tony. Claro, muy, claro. Muy fino, Tony. Parecido, Tony Bestark, Tony Stark. Sí. Deberías cambiarte a Tony Bestark. Muy bien, muy bien elegidos los personajes, ya que tenemos aquí a Bruce Wayne y a Tony Stark. Vale, aquí esta pregunta que me va a saltar, porque es Star Wars o Star Trek, así que creo que será evidente, a no ser que... No. Hombre, no, evidentemente, claro, somos fan de Star Wars, aunque yo recomiendo encarecidamente la nueva visión de Star Trek de J.J. Abrams. Hey. ¿Has visto la secuela? Sí. ¿Y qué no, la segunda no. Todavía. Pero la primera es fantástica. Era muy Star Wars, la verdad. Sí, cierto. Salía hasta R2 por ahí, así que... Sí. Vamos, ¿tenéis alguna manía más a la hora de trabajar? Manía, bueno, si el perfeccionismo puede ser una manía, en este caso sí que soy muy perfeccionista a la hora, sobre todo, de acabar todo el proceso, toda la postproducción, todo eso, ahí sí que intento ser perfeccionista, ¿no? Sobre todo en los acabados. En mi caso, no soporto que en el catering haya jamón. No, es una tontería. No, también, un poco como Tony, creo que es un poco la línea general de los directores, o sea, repetir, repetir, repetir, hasta salga perfecto. Y ya por último, además de En busca de David Prowse, ¿estáis trabajando en algo más? Bueno, yo estoy preparando un guión para mi siguiente proyecto de ficción. Sería mi segunda peli. Pero bueno, ahora mismo este año es el año Prowse, el año Darth Vader, y estoy muy enfrascado en lo del documental. Aunque te digo, mis expectativas están puestas en que el año que viene pueda empezar a mover mi siguiente proyecto de ficción. Yo estoy con un guión ya terminado y lo estoy moviendo, pero al igual que Tony, lo he aparcado completamente hasta que se termine Finding David Prowse, que es la prioridad ahora mismo. Pues sí, porque aparte de que metió la pata, no era no es En busca, sino Descubriendo a David Prowse. No, no es mal título, ¿eh? Me ha fallado la memoria. Finding la arca perdida. Así que bueno, antes de acabar, si queréis añadir algo más para convencer a nuestro público para que apoyen este proyecto, aunque no creo que haya mucho más que decir. Bueno, pues simplemente decir que mola mucho tener tu nombre en los títulos de crédito de una peli. Es una peli que tiene que ver con Star Wars y es una peli que se va a proyectar en el mundo entero. Entonces, oye, qué orgullo. Entonces, y eso por 5 euritos lo tienes. Imagínate lo que vas a tener si das un poquito más. Entonces, además también está bien para regalo, que la gente, oye, todos tenemos algún amigo que le gusta Star Wars y todos tenemos un amigo, pues oye, pues qué buen regalo de Navidad, aunque lo hagas ahora y luego la peli sale en Navidad, o qué buen regalo de cumpleaños es poner un mecenas a su nombre y que su título, su nombre aparezca en los créditos, aparte de todos los regalos y cosas que hay. Y es un documental que tanto Tony y yo estamos haciendo con mucho cariño, mucho esmero. Es un documental para fans, hecho por fans, y la gente tanto del mundo de Star Wars como la del mundo del cine va a disfrutar con él. Así que no dejéis pasar la oportunidad y sed parte de Finding David Prowse. Pues ya sabéis, oyentes, no tenéis excusa, ¿verdad? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Ha sido un honor teneros en la guarida. Y nada, espero que podáis traer a este Sith al lado oscuro de nuevo. Al mayor Sith de todos. Al mayor Sith. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Marcos. Gracias a ti. Gracias. Guarida del Sith. Comenzamos este programa con el coronel Kurz, así que bienvenido, coronel, de nuevo a la guarida. Bueno, pues encantado de estar otra vez en esta tu casa, que ya es un poquito la mía. Siempre lo ha sido. Bueno, sabes que el cajón cuántico aparece donde quiere. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy habíamos prometido a todos los oyentes que nos ibas a traer un compositor que a todos nos encantará, o a la mayoría nos encantará, y a nosotros dos, por supuesto, nos fascina, ¿verdad? ¿Quién es? Sí, pues es John Towner. Si yo digo John Towner, la gente, ¿quién es este? Es John Towner Williams. Sí, y lo he traído porque ya sabes que a mí, aparte de que Star Wars me apasiona, dentro de lo que son los compositores de bandas sonoras, yo creo que este, desde luego, de los que están vivos y de los contemporáneos, es de largo el mejor. El problema es que, claro, una persona que empieza a componer y a sacar a la luz temas en el 61 y tiene todavía temas en 2013... pues es difícil hacer un programa que no dure horas y horas. Por eso el programa, yo lo siento por alguno que quedará defraudado, pero como nos hemos fijado que sea en torno a 30-45 minutos, pues se nos va a quedar mucho fuera. Pero si conseguimos dar unas pinceladas de su biografía y sobre todo un poco ver su estilo y su modo de trabajo con algunos ejemplos, pues yo creo que con eso será suficiente. Al que se le quede corto, pues que nos perdone, pero que entienda la brevedad del medio. Y sino que nos pidan más, y quién sabe, igual algún día hacemos otro de John Williams, ¿verdad? Sí, bueno, yo ahí, como tú diriges, yo ya sabes que donde manda patrón no manda marinero. Vamos a ver, ¿cómo empezamos con John Williams? Bueno, vamos a decir que desde luego que que es más que compositor de bandas sonoras, es desde luego un gran compositor en general. De hecho, tiene mucho trabajo fuera de lo que son las bandas sonoras y el mundo del cine. Un tipo con una formación académica profunda que, como veremos dentro de un poco, mamó la música desde prácticamente su nacimiento y que desde luego es el más premiado de largo de todos los que se han dedicado al mundo del cine, ¿no? Nominaciones a los Oscars pasan de 45, tiene en concreto para los puristas 5 por El violinista en el tejado, Tiburón por Star Wars, por E.T. el extraterrestre y por La lista de Schindler. Pero bueno, es que luego, aparte de eso, lo que son BAFTAs y Grammys, bueno, pues no le caben en casa. Es desde luego muy premiado y muy reconocido. Semi-retirado, si no decir prácticamente retirado, y luego cuando hagamos el repaso de su vida, pues lo vemos. Pues sí, porque la verdad es que ya tiene sus añitos y en toda su carrera yo creo que le faltan premios, porque hay películas que se merecen Oscars de largo. Me refiero a películas, bandas sonoras de él, que se merecen Oscars de largo, porque se tienen más en la memoria que muchas otras que fueron ganados en su mismo año, la verdad. Y bueno, sin embargo, mira, por ejemplo, alguno dirá, ¿cómo no está premiada En busca del arca perdida? Pues no está, efectivamente. O por ejemplo, su trabajo en Jurassic Park, pues tampoco está. Pero bueno, también hay que reconocer que si le das siempre el Oscar al mismo, aunque se lo merezca, pues al final resulta que esto pues se queda en una cosa de dos y no se da oportunidad a otro. En cualquier caso, John Williams, aunque tiene muchos premios, es un tío bastante modesto y sencillo y nunca ni ha presumido ni ha hecho alarde de su galardón. Pues cuéntanos un poquito sobre este John Williams. Bueno, yo decía al principio que era una persona que estaba tremendamente vinculada a la música. ¿Y por qué? Porque ya desde que prácticamente nace tiene la música en su casa. Al fin y al cabo, su padre, que era percusionista de jazz, pues se lo inculcó pues prácticamente desde la cuna. Y ya por eso, con 8 años, tocaba perfectamente el piano. Hombre, no al nivel de Mozart, porque Mozart solo ha habido uno en la historia, pero el hombre ya tocaba bien el piano con 8 años. Tuvo también la suerte entre comillas, supongo que para él sería duro, de que su familia se trasladó muy pronto desde Long Island hasta Los Ángeles, pero eso le vino muy bien porque la vida musical en Los Ángeles pues era más movida. Eso le permitió estudiar con gente muy importante. Estudió, por ejemplo, con el pianista y arreglista Bobby Van Neps, y luego tuvo la dicha de estudiar en Juilliard. Bueno, Juilliard, para el que no lo sepa, es el gran tótem de la música, la gran academia. De hecho, si alguno recuerda la serie Fama, todos los que tocaban algún instrumento en Fama soñaban con ir a Juilliard. Bueno, pues John Williams estuvo en Juilliard, estudió con gente muy importante, por ejemplo, con la pianista Rosina Livni y con Mario Castelnuovo. Lo más importante que le ocurrió en su vida, y ya por eso se vinculó muy pronto al cine, es que con prácticamente 20 añitos tuvo la oportunidad de entrar en lo que es la composición de bandas sonoras, y tanto para películas como para series de televisión. Y como entró tan pronto en ese mundillo, eso le permitió primero hacerse un hueco y sobre todo trabajar con algunos de los mejores. Y de algunos de ellos incluso recibió unas influencias pues prácticamente definitivas. Si yo digo Bernard Herrmann, pues habrá gente que no le suene de nada. Sin embargo, Bernard Herrmann, con el que él tuvo mucho trato, es, por ejemplo, para que la gente lo sitúe, el compositor de la banda sonora de Ciudadano Kane y de casi todas las películas de Alfred Hitchcock. Sobre todo recordaremos ese conmovedor tema de Psicosis. Pues de este aprendió mucho, se situó bien y por eso empezó a firmar bandas sonoras desde muy joven. Yo creo, y creo que vamos a empezar por ahí, que uno de los momentos en los que empieza a destacar es cuando hace la composición del Valle de las Muñecas, ¿no? Una película del 67, y entonces de esa década de los 50-60, aunque cuando digo 50-60, en el 50 solo le toca un tema, vamos a quedarnos para ver ese primerizo, aunque ya talentoso, John Williams, con un tema muy romántico del baile de las muñecas, del Valle de las Muñecas, perdón. Pues vamos a escucharlo, a ver qué opinan los oyentes. Thank you. ¿Con qué más nos vas a deleitar, Kurz? Bueno, pues vamos a ver. Yo, como digo, ya se había metido el hombre ahí, en el mundo del cine, y tenía bastante trabajo. De hecho, firma muchas bandas sonoras y a principios de los 70, en concreto en 1971, le llega el primer Oscar por El violinista en el tejado, ¿no? Entonces, aunque no llega a ser muy conocido, porque uno puede decir, oh, pues tiene un Oscar y tiene un gran éxito, en realidad todavía no era súper reconocido ni tampoco muy valorado. Había ganado un Oscar, la gente lo tuvo presente, eso le dio más trabajo dentro de los estudios, pero tampoco estaba, digamos, afianzada su figura como gran compositor. Cuando realmente le llega el éxito y destaca es cuando firma Tiburón, ¿no? Esa composición de Tiburón, con ese mítico semitono del dum, dum, dum, dum, dum, es lo que ya prácticamente lo lanza a la fama y lo que le permite conocer a Steven Spielberg, que va a ser, bueno, a partir de ahí, fundamental en su vida. Él muchas veces lo ha reconocido, no es que Spielberg fuese fundamental en su vida, sino que es además, pues digamos, casi como su hermano, su hijo y su gran amigo, desde luego. Si quieres, oímos algunas notas de estas de Tiburón y luego continúo. Aunque solo sea para que la gente vea que para entonces no era muy característico ese semitono tan propio y tan reconocible de Tiburón. Pues sí, porque realmente no sería lo mismo Steven Spielberg sin John Williams, sin la música de John Williams. Y John Williams no sería lo mismo sin Steven Spielberg y su magia también. Vamos a escuchar esta primera colaboración. Ya hemos escuchado la terrorífica banda sonora de Tiburón, que si ciertamente transmitía algo en esos inicios era pánico, era terror, y yo creo que lo demostró muy bien, ¿verdad? Sí, además fíjate que da un poco un cambio en lo que es su carrera, porque hasta antes de hacer Tiburón, pues se había convertido casi en un compositor de bandas sonoras de películas de desastre, porque había firmado La aventura del Poseidón, El coloso en llamas, Terremoto, y uno decía, bueno, pues a este hombre lo van a dejar ahí metido en las películas de desastre. Cambia el tema con Tiburón y, como decía, es cuando conoce a Steven Spielberg. Y es curioso porque cuando él cuenta cómo conoció a Steven Spielberg, porque en ese momento él trabajaba para Universal Studios, pues cuenta cómo llevaba ya varios años ahí en su departamento de cine y de televisión, y de repente le llama un ejecutivo y le dice, oye, mira, quiero que conozcas a un chico, y se lo dice así, un chico, que creemos que tiene mucho talento y, joder, que nos va a dar años buenos en el futuro, ¿no? Y dice, tiene una peliculita ahora aquí llamada Loca Evasión, algunos se acordarán de esta película de Goldie Hawn, y creemos que es un tío brillante y que edita muy bien y nos gustaría que lo conocieses, ¿no? Entonces Spielberg, para que nos situemos, tenía 23 años, ¿no? Y le invita y se conocen, le cae bien, y es cuando le propone lo de Tiburón, y es cuando hace la película de Tiburón. Vale, pues ¿qué vamos con la banda sonora de Star Wars? Pues mira, yo creo que si quieres podemos pasar a la banda sonora de Star Wars, porque digamos que es cuando él conoce a George Lucas, que van a ser ya prácticamente un trío, él, George Lucas y Steven Spielberg. No hay que negar que siempre ha tenido más feeling y más amistad con Steven Spielberg que con Lucas, pero su vinculación con Lucas afectivamente es mayor, porque siempre ha dicho John Williams que el trabajo con el que más a gusto ha estado, el que más satisfacción le produce, siempre ha sido la música en Star Wars. Entonces tiene la suerte de que solo 2 años después de firmar Tiburón crea con George Lucas la banda sonora de Star Wars, y eso le proporciona lo que va a ser su tercer éxito. Lo suyo es que escuchemos ahora un poquito de la banda sonora de Star Wars. Como los temas son siempre los mismos, yo te voy a pedir que pongas, y para no cansar con mucho Star Wars, solo el comienzo de la pieza Binary Sunset, ¿no? Que yo creo que es muy representativa de lo que hace William en Star Wars, que es, tomando la misma base, hacer unas variaciones que las convierte en temas totalmente distintos. Entonces, en este tema, que es absolutamente melancólico, pues vamos a ver un poco las características de John Williams. Veremos cómo la música empieza muy suave, cómo empieza con viento, con instrumentos de viento, cómo se cuela un poco el arpa, y luego cómo de repente entra la orquestación, el tema se hace muy grande y luego se vuelve a apagar. Toda esta riqueza en lo que es la composición y la utilización de grandes orquestas sinfónicas son algunas de las claves de la composición de John Williams. Luego, cuando termine este tema, me preguntas por ellas y te doy el resto de claves de lo que son sus características y su modo de trabajo. Bueno, pues Kurt, que me tienes en ascuas, ¿cuáles son sus claves? Bueno, vamos a ver. Él, por lo que destaca en cuanto a lo que son sus composiciones, es por estar muy vinculado al movimiento neorromántico, ¿no? Sus grandes influencias, aparte de sus maestros que hemos visto, académicos y de sus primeros años de formación, más luego esa influencia que dijimos que tenía con Bernard Herrmann, en lo que en cuanto a orquestación y características musicales se decanta, como digo, por los neorrománticos y por autores como Richard Wagner. Y de estos toma, que es la clave más destacada de las composiciones de John Williams, el leitmotiv. Uh-huh. ¿Qué es el leitmotiv? El leitmotiv es asociar tanto a personajes como también puede ser a objetos e incluso a lugares un sonido muy concreto, una melodía muy concreta, de forma que cada vez que aparece ese personaje, ese objeto o ese lugar, suena eso y automáticamente tú a nivel subconsciente lo identificas y en cuanto suena, pues lo reconoces. Si recuerdas el dun dun dun de Tiburón, siempre piensas en el tiburón, pero si pensamos en la Marcha Imperial, siempre recuerdas a Darth Vader, ¿no? Pero lo ha hecho en todas sus composiciones. Pasa con el arca, que cada vez que les suena que aparece el arca suena una misma composición musical, aunque esté variada, y eso te asocia a los objetos. ¿Por qué más destaca? Destaca por el uso... O sea, quería hacer un pequeño apunte, sí, en eso, porque realmente cuando hemos escuchado todas sus bandas sonoras, si no te quedas mucho en ese tipo de cosas, en el leitmotiv, no te das cuenta, pero la asociación visual es espectacular y la presencia que da a los personajes es, yo creo, que algo que se ha perdido hoy en día. Sí, se ha perdido, pero este es de los que lo conserva. ¿Hay algún alumno suyo destacado? Y cuando digo alumno no me refiero a alumno oficial, sino seguidor o sí, personas que se han visto influidos, que están componiendo ahora bandas sonoras y también lo cogen. Uh-huh. Pero como decía, está por un lado el leitmotiv, está por otro lado el uso, que tampoco te creas que era antes muy habitual, porque además es una cuestión bastante cara, la utilización de orquestas sinfónicas, y eso se nota en la calidad muchísimo final del resultado. Particularmente él es una persona que utiliza mucho los metales y que utiliza también los timbales y eso tampoco es lo más habitual, y lo hace todo esto porque es muy académico, porque es muy, muy ortodoxo, porque es un compositor entre comillas mayúsculo, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que hace es que nunca lee el guión antes de grabar la música. Él hace la música en función de lo que se va a requerir, pero sin conocer el detalle, o sea, no conoce la historia concreta. Sí sabe sus piezas musicales, para qué tipo de escenas van a ser y qué ocurre en esas escenas, pero no llega al detalle de leerse el guión porque no lo cree necesario. Lo que sí hace es modificar las piezas que ha compuesto ligeramente una vez que ve las imágenes terminadas. ¿Por qué? Porque lo que hace es incluir puntos de concordancia para que suenen determinadas cosas que coincidan con lo que se ve en pantalla. Esto es algo que un aficionado normal que edita vídeo hace ahora al revés, ¿no? Pues coge uh-huh. un tema y adapta las imágenes al tema que tiene para que cuadre, ¿no? Pues por uh-huh. ejemplo, imagínate que coges la música de la película de Rocky, entonces cada vez que hace pum, pum, pues metes un fotograma, ¿no? Cierto. Eso crea una concordancia entre la imagen y el sonido que es muy aconsejable hacerla, ¿no? John Williams lo que hace es al revés. Como él no puede variar las imágenes, una vez que tiene las imágenes definitivas, incluye en su composición pues toques de timbal, pues sonidos de oboe, que van a coincidir pues con un cambio de fotograma, con un primer plano, con la presencia de un determinado personaje, objeto, y eso hace que su composición imbrique perfectamente con lo que se ve. Y eso, por lo tanto, le da un resultado muy visual. Cierto, y además es que siempre se ha notado. Vamos a ir con la siguiente que tienes por aquí, que es otra de sus clásicas obras y que tiene un nacimiento muy curioso, ¿verdad? Sí, por eso vamos a escuchar primero, no vamos a decir qué tema es, pero en cuanto suene la gente lo va a reconocer y luego explicaremos cómo se hizo. Perfecto, pues entonces vamos primero a escucharlo y luego decimos cómo se ha hecho. Thank you. reconocible, ¿verdad? Sí. Vamos, entonces, cuéntanos, Kurt, que yo creo que a los oyentes los tienes en ascuas por saber cómo se concibió este temazo. Bueno, voy a tener que tararear para eso, que va a ser un poco vergonzoso. Porque, a ver, esto lo cantaba el propio John Williams, porque le tenía mucho, mucho respeto a la composición esta que iba a hacer de En busca del arca perdida, y no tenía muy claro que elegir para tema principal, ¿no? Él sabía que era muy importante, entonces al final se decantó por hacer dos y se los enseñó a Steven Spielberg, ¿no? Y le dijo, pues tengo estos dos temas, a ver qué te parece, y se los tarareó, ¿no? Entonces, uno es el, digamos, el que conocemos básico, el tatara, tatararara, y luego el otro era tatarara, tatarara, tatarara, y entonces a Spielberg le gustaban los dos y dice, joder, no me hagas elegir, cabrito. Es que es genial. Que es que los dos son muy buenos. No se pueden fundir, y dice el otro, hombre, claro, se pueden fundir. Vamos a ver qué tal queda. Entonces, en un momento, tatata hizo unos retoques, oye, le pareció que quedaba fantástico, y a partir de ahí pues se hizo el tema mezclando esos dos temas. Entonces, digamos que ahí era co-compositor Steven Spielberg. Esa es la definición clara del talento y de la compenetración que tenían ellos dos. Sí, están muy compenetrados, y además, como digo, son muy amigos, ¿no? Y eso se va a notar, porque aunque aún nos queda algo de repaso que hacer, y luego si quieres vemos más temas, sí vamos a dar un pequeño salto para decir que él realmente, que está además bastante delicado de salud, se retira, ¿no? Se retira además bastante pronto, ¿no? Porque dices, pues bueno, este hombre es mayor, pues, y es cierto que es mayor, porque tiene ya 82 años y, como digo, de salud no está muy bien, pero el tipo se retira, y desde el retiro solo vuelve para componer para Steven Spielberg. Hasta ese punto llega su amistad, porque de hecho él hace un parón muy claro en 2006, en 2006 deja prácticamente de hacer nada. Sin embargo, en 2008, cuando se hace Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, regresa solo para hacer esa película, se vuelve otra vez a ese retiro suyo dorado y vuelve a retornar a la composición en 2011, y lo hace otra vez para estar con Spielberg, porque está con Las aventuras de Tintín, está con War Horse y con Lincoln, ¿no? Entonces, digamos que aunque él está retirado, vuelve para su amigo. Y de hecho, un poco, ya si aventuramos qué va a pasar, es lo que quiere hacer con Star Wars. Él ya está retirado, como hemos dicho, está en un estado de salud precario. De hecho, ha tenido temporadas que ha estado en silla de ruedas y con dificultades de movilidad, y no ha podido dirigir homenajes que se le han hecho. Y por eso, cuando salió los anuncios de que se iban a hacer nuevas películas de Star Wars, la gente lo primero que preguntó fue, bueno, ¿y las hará John Williams? Todo apunta a que quieren que sea así. Él, desde luego, está deseoso de volver, porque si es cierto que ha vuelto solo por Steven Spielberg, la única otra razón por la que volvería, antes incluso que por Steven Spielberg, sería por retomar Star Wars, y yo creo que a poco que pueda lo va a hacer. Se ha hablado mucho de Michael Giacchino, el gran compositor vinculado a J.J. Abrams. Yo creo que al final, tal como está el tema, y aunque son rumores, va a ser una cosa a cuatro manos, van a estar los dos. ¿En qué sentido? ¿Compondrá John Williams? Si puede concluir la composición y dirigir la orquesta, lo hará todo él. Si puede terminar la composición y no puede dirigir la orquesta, lo hará Giacchino. Si no puede hacer ni una cosa ni otra, pues lo terminará haciendo Giacchino también. Entonces, yo creo que están ahí un poco como digamos red de seguridad, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona este hombre, cómo está de salud, si mejora, si empeora, si está activo o no está activo, y a partir de ahí lo vemos. Porque este, en sus tiempos mozos, el nivel de trabajo que tenía era brutal. Este sí. Siempre ha contado que su método de trabajo era levantarse a las 9 de la mañana, o sea, antes, porque a las 9 de la mañana ya estaba componiendo, y estaba toda la mañana y toda la tarde, y lo hacía 6 días por semana. A veces conseguía muchas notas, y a veces conseguía menos, pero el trabajo uh-huh. era muy duro. Ese nivel de trabajo, desde luego, ahora no lo puedo. Hombre, y además que los fans de Star Wars tenemos suerte de que esté por detrás un gran fan de John Williams, como se ha declarado varias veces Michael Giacchino, y yo creo que es un tío que hace buenos trabajos, así que yo creo que está cubierto bastante bien el tema de momento. Vamos a retomar las bandas sonoras, Kurt. Vamos a volver para atrás. Estábamos en la parte del 81 con En busca del arca perdida y de ahí saltamos al 93. Sí, vamos a ver. Yo creo que es indiscutible que los 70 y los 80 son sus mejores años. No quiere decir que no tenga temas buenos en adelante. De hecho, los tiene y muy buenos, incluso oscarizados. Uh-huh. Pero digamos que donde tiene infinidad de trabajos y todos ellos de calidad es en los 70 y en los 80. En los 90 tiene muy buenas bandas sonoras, algunas como la de JFK, o lo que ya hemos dicho, temas para Jurassic Park e incluso Salvar al Soldado Ryan. Uh-huh. Pero de los 90 vamos a elegir dos temas. Uno es el celebérrimo de la lista de Schindler, porque, bueno, digo Schindler, algún alemán dirá Schlanda o algo así. Ya sabes que los nombres y los idiomas no son lo mío, que me perdonen los oyentes. Vamos a escuchar primero, como digo, un tema de la lista de Schlenda, entre otras cosas, porque aunque es muy conocido y todo el mundo pues estará igual, alguno incluso cansado de escucharlo, le supone ganar el Oscar, y yo creo que compone uno de sus mejores temas. Es cada vez que ese violín arranca unas notas, pues te arranca una lágrima. A mí por lo menos es un tema súper melancólico y muy triste. Tuvo la suerte de contar para esta composición con Ittar Perlman, que es sin duda el más famoso y yo creo que el mejor violinista de la segunda mitad del siglo XX, y yo creo que eso se nota. O sea, este es un auténtico virtuoso del violín, y esa combinación entre una partitura excelsa y un intérprete maravilloso, pues da este tema, que este sí que lo vamos a escuchar casi entero, te lo ruego. Sí, por Dios, que es un tema que la verdad en su día desgarró muchas, no sé, muchas lágrimas, pero que sí que es verdad que se vuelve un poco cansino, luego se ha dejado de escuchar durante mucho tiempo, porque antes lo ponían en la televisión todos los días, en los 90 sobre todo, y yo creo que hoy en día la mayoría de la gente se ha olvidado de él, así que vamos a recordarlo. Bueno, pues ahora, ya después de la lista de Schindler, nos hemos puesto un poquito serios, vamos a volver un poquito a los 90 y al retorno de una gran saga, ¿verdad? Sí, sí, porque como hemos dicho, él es un apasionado de Star Wars, dice que siempre da lo mejor de sí en cuanto a composiciones de cine con esta saga, y voy a reivindicar un poco las precuelas en cuanto a música, porque sí que es cierto que hay mucha gente que tiende a minusvalorar un poco estas nuevas composiciones de Williams para Star Wars. Sin embargo, yo creo que las precuelas tienen algunos temas que son tan destacables como los de la trilogía clásica. A modo de ejemplo, vamos a poner dos para que la gente vea una de las características que tiene John Williams, y es cómo con el mismo basamento, con las mismas notas, con el mismo fondo de siempre, puede hacer temas totalmente distintos. Y vamos a hacer la prueba con dos. Vamos a poner por un lado unos acordes y unos segundos, si puede ser un minutito aproximadamente, de Duel of the Fate, que es muy importante porque es la primera vez que mete coros en las composiciones de Star Wars, y se nota, es muy épico. Uh-huh. En pantalla, con ese duelo con Darth Maul, queda absolutamente brillante. Para que se lo pregunte, los coros cantan en sánscrito. Ahí en Sidnet tenemos las traducciones. Es curioso ver las letras, que no tienen mucho que ver con el universo Star Wars, pero sí plantean una batalla épica y fantástica. Es curioso, yo creo, le pido a la gente que lo busque. Y es muy sorprendente. Y junto a esto voy a poner uno de los temas que a los aficionados más acérrimos de Star Wars nos encanta, que es el Across the Star, porque es la primera vez que se introduce un tema amor en la saga, pero de amor de verdad, no solo romántico, sino de amor de pareja. Este Across the Star, en el que vemos cómo con las mismas notas prácticamente del tema principal de Star Wars hace una composición súper romántica. Entonces vemos un poco esos dos y luego ya continuamos hacia la siguiente década. Continuamos, vamos a escuchar estas dos canciones de Star Wars. Thank you. Bueno, yo antes de continuar, no quiero que esto se convierta en un debate, pero sí que tengo que decirte que para mí esta segunda etapa de Star Wars con John Williams, para mí, yo creo que no tiene tanta calidad como la primera, ni mucho menos, y que la mayoría de la banda sonora es bastante normal. Digo de Amenaza Fantasma, que es la que más recuerdo tengo, porque además la tengo comprada. Y realmente lo que más se rescata son estos dos temas, El resto pasan un poquito más desapercibidos, yo creo. Bueno, el resto yo voy a reconocerte que es bastante más incidental, ¿no? Que es una composición quizás no tan destacada como la trilogía clásica, pero que desde luego sigue teniendo esa virtud de que encaja perfectamente con la imagen y la acompaña. Hay que escucharla bastantes más veces que la trilogía clásica, porque hay zonas que son muchísimo más oscuras, pero si tú, por ejemplo, haces el esfuerzo de estar pendiente al sonido de fondo, por ejemplo, en el episodio 3, cuando aparece todo Mustafar y etcétera, y verás que es una música muy oscura. Sí, ahí sí que recuerdo que... Y tétrica, y la verdad es que es sorprendente. ¿Cuál es el problema? Que visualmente lo ves con muchas cosas que pasan en pantalla, entonces, quiero decir, tienes una orgía visual que te hace un poco arrinconar el sonido, y aunque lo estás oyendo no lo escuchas, pero si por ejemplo quitas ese sonido y pones otro, se te cae la esta. No lo digo por eso solo, sino porque no veo tantos leitmotivs como antiguamente, o no tan claros, vamos, y yo creo que no sé si es porque los personajes no daban tanta presencia y entonces él no se dejó llevar por la presencia de los personajes, o bien, no sé, no lo vi tan claro, no sé, no es diferente, ¿no? A ver, los hay, pero hay que buscarlos un poco. Por ejemplo, los hay en Anakin Skywalker, y de hecho tiene ligeras variaciones de lo que es las notas que le daba a Darth Vader para cuando es más oscuro. El problema es que hay personajes que cambian mucho. Entonces, el leitmotiv para, por ejemplo, Anakin no puede ser igual al principio cuando es un crío, o cuando, por ejemplo, es un Jedi luminoso, a cuando ya prácticamente está convertido en un Sith, ¿no? Sí, no, eso por supuesto. Bueno, como decía, no quiero que se convierta esto en un debate, así que... Porque además lo pierdes seguro. Seguro, segurísimo. No, de todas maneras me encanta, así que no tengo excusa para seguir debatiendo. Así que vamos con la siguiente película que tenemos por aquí. Bien, sí, hemos elegido un poco como, no voy a decir como representante, pero sí un poco como tema de lo que sería la década de los 2000, por llamarla así, en la que ya su producción baja, ¿no? Pues, por ejemplo, en los 90, pues yo no lo tengo a mano el dato, pero pueden ser unos 25, 30 composiciones, pues ya en la década del 2000, pues ya son menos. Tiene todavía ahí dos temas de las precuelas, pero tiene inteligencia artificial, tiene la saga de Harry Potter, en la que ahí, por ejemplo, sí encuentras esos leitmotiv que comentamos. Ahí, por ejemplo, cada profesor tiene un leitmotiv, y yo pido a la gente que se fije y verá cómo cada uno de los profesores de Hogwarts tiene su propio leitmotiv. Cierto. Tiene composiciones como la de Múnich. Pero yo me voy a quedar, para que los oyentes lo escuchen, dado que tampoco es una de las bandas sonoras de John Williams que más suene, con Memorias de una Geisha, ¿no? Y con el tema que va a sonar ahora, y en el que vemos cómo John Williams es capaz de meterse en ese mundo de los sonidos orientales, y uno lo escucha y, aunque reconoce de fondo la orquestación del maestro Williams, sí que podría pasar casi por un tema tradicional oriental que tiene todas sus características, aunque esté orquestado. Pues vamos a escuchar esta deliciosa banda sonora, que yo, la verdad, no he visto la película todavía. Habrá que verla. Vamos a escucharla. Thank you. vamos a continuar con la última banda sonora, la última película que traes por aquí, que a más de uno le sorprenderá. Cuéntanos. Sí, bueno, lo he traído un poco por mostrar lo último o de lo último que ha hecho John Williams, ¿no? Como decía, desde el 2006 prácticamente se retira, de hecho se retira después de Múnich, vuelve circunstancialmente en 2008 para hacer La calavera de cristal, y luego ya sí en 2011 retoma con Spielberg esos tres temas, esos tres bandas sonoras que hemos citado antes. Elegir un tema de alguno de ellos pues es complicado. Hay temas de las aventuras de Tintín que me gustan, igual que pasa con Lincoln, aunque en Lincoln también hace un trabajo de reconstrucción de temas clásicos y de himnos de batalla y de cantos populares, y por eso un poco la ha dejado fuera, porque no es algo que sea 100% suyo. Uh-huh. Y he optado por War Horse. A ver, entonces escuchamos un temita de War Horse, que quizás alguno diga, bueno, pues el maestro está perdiendo su talento, es un tema un poco menos vibrante y menos destacado que lo que estamos oyendo, pero creo que sigue teniendo ese poder de orquestación y esa composición melódica que siempre le ha caracterizado. Yo no creo que sea así. A mí me encantó esta banda sonora, así que vamos a escucharla, chicos. Thank you. Bueno, pues ya después de esta última banda sonora, ¿qué más nos puedes añadir? Pues nada, que estamos todos un poco como con George R.R. Martin, esperando, esperando que no se muera antes de concluir su trabajo, que en el caso de George R.R. Martin parece ser acabar con todos los Stark, y en el caso de John Williams pues es dar música a la tercera trilogía de Star Wars. Pues eso lo esperamos todos, ciertamente esta carrera de este compositor, este director de orquesta de bandas sonoras ha sido muy prolífica. Hemos traído, has traído varias elecciones, ya han ido sonando durante el podcast unas cuantas que yo he elegido también y que espero que a la gente les haya gustado. Bueno, ya para finalizar, ¿qué dirías de este hombre, si te escuchara? Si me escuchase, que bueno, que yo cuando escucho su nombre me pongo de pie y si la tuviese enfrente pues me arrodillaría. Yo creo que es un genio. Además es un hombre muy afable con los aficionados. No es alguien que huya de ni de los fans de Star Wars ni del aficionado a las composiciones, que es director, que participa en todas las campañas de caridad que puede, actos benéficos. Es buena gente. Yo creo que fíjate, los que ya vamos teniendo una edad y vamos viendo cómo se muere gente que ha participado en Star Wars por puro hecho biológico, todos tememos siempre lo mismo. O sea, el día que desgraciadamente nos deje Lucas será un palo, pero para muchísima gente será incluso aún más palo el día que por desgracia este hombre nos deje. Hombre, eso es cierto, aunque ya nos está diciendo adiós paulatinamente, porque hace menos bandas sonoras que cuando nosotros teníamos una edad para echarle tanto de menos, aunque ahora mismo se le echa mucho de menos en el cine. Pues nada, Kurz, si no quieres añadir nada más, vamos a continuar el podcast, ¿si te parece? Pues sí, yo te digo que si ahora tú que eres un genio de la edición, lo que haces es, en cuanto yo me despida, metes el tema final de todas las películas de Star Wars, así es redondo. Perfecto, pues a ver, meteré esa pequeña composición. Muchísimas gracias. Nada. No, dime. Muchísimas gracias, Kurz. No, pues gracias a ti por aguantarme. Hasta la próxima semana. Venga, adiós. Entrevista con un Sith. Hoy, guardianes, tenemos una gran entrevista, una de esas que tanto nos gustan por aquí, ya sabéis. Estamos hablando de un actor de doblaje, bueno, una profesión que aquí apoyamos fuertemente y que nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Tenemos con todos vosotros a uno de los más grandes de esta profesión y además es un defensor de la fuerza Jedi a la vez que es gran villano Sith. ¿De quién estamos hablando? De Miguel Ángel Jenner. Bienvenido a la guarida del Sith. Bien hallados, amigos míos. Muchas gracias por el interés y muchas gracias por defender el doblaje. Eso ya para empezar. Aunque ahora últimamente, y es una curiosidad que os cuento, a quien estoy doblando es al Conde Dooku. Vamos a ir a los inicios de cómo viviste esta profesión de pequeño y cuál fue tu primer trabajo. Pues a ver, yo empecé muy jovencito, empecé por la música. Ya a los 16 años ya estaba con una guitarra de sitio en sitio, cantando con otra gente, etcétera. De ahí pasé al teatro musical, hice mis primeros pinitos en doblaje allá por el año 70 y, pues no sé cómo debería ser, más o menos 75, 76, en Madrid. No hice demasiadas cosas porque estaba en el music hall y estaba con otras historias. Luego nos fuimos juntos a compañía, nos fuimos a Argentina, a Buenos Aires, a trabajar unos meses, etcétera. Y luego ya cuando realmente empecé a doblar más asiduamente fue cuando vine aquí a Barcelona, que también vine a hacer teatro musical, pero empecé a compaginar ambas cosas en el teatro. El gerente del teatro era Fernando Ulloa, que en paz descanse, que es para mí mi segundo padre, mi padrino y mi mentor en todo lo que me ha sucedido después. Y él fue el que se empeñó todos los días, me decía, cuando iba al teatro, me decía, chico, tú con esta voz tienes que venir a hablar con nosotros. Y yo decía, Fernando, hombre, déjame tranquilo, no, dos funciones diarias, tal, y todos los días era como la gota malaya, el hombre, no, tú tienes que venir, hasta que un día le hice caso y entonces me llevó a unos cuantos estudios, me presentó a la gente, y no es que fuera un mundo desconocido para mí, pero sí era un mundo que no había practicado, y realmente cuando me puse a ello, pues casi te diría que me absorbió. Durante 20 años largos estuve prácticamente dedicado al 100% al doblaje, y nada, pues de ahí salió todo. Pues la verdad, preguntarte cuántas películas has hecho y cuántos actores has doblado sería un poco... Pues no lo sé, la verdad es que ni yo mismo sabría decírtelo. Yo sé que en la base de datos oficial constan unas 1.700 y pico, pero yo te diría que sin exagerar, casi podíamos doblar la cifra. Bueno, eso yo y todos, porque las bases de datos estas nunca están completas, ¿no? Pero vamos, 30 años largos dan para mucho, o sea que... sí, no lo sé, ni yo sabría contestar eso. Es que ciertamente después de tantos trabajos y de tantos años es como si hubiéramos crecido con vosotros. Pues sí, hay mucha gente que me lo dice, es curioso, pero hay mucha gente que de vuestra generación y tal, que me dice, yo es que he crecido contigo, y la verdad es que se te hace un poco raro, ¿no? Porque sí, porque uno en su cabeza siempre permanece jovencito, aunque los años vayan pasando, y ya lo notarás también con el paso del tiempo. Entonces, que venga gente detrás y es que he crecido contigo, y entonces recapacitas y dices, bueno, pues es verdad, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, ¿no? Pero lo que es bonito es pensar que hay gente que te tiene en su recuerdo como tal, ¿no? Es decir, cuando yo era niño y escuchaba las películas de Disney y escuchaba al Lumiere o al Pumba cantando Hakuna Matata o tal, no sé qué, estas forman parte de mi infancia, me recuerda. Pues yo creo que es muy bonito, yo creo que ese es el mejor premio que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Permanecer en la memoria de la gente y crearles un recuerdo cariñoso, ¿no? Un recuerdo de aquellos dulces de la infancia, es muy bonito eso. Hablando de esto, me viene una pregunta a la mente, ya que has metido el tema de animación. Sí. Dentro del doblaje hay muchos grupos, los que más se catalizan son imagen real, animación y videojuegos. Sí. ¿Cuál de los tres te gustaba más entrar en materia o cuál te cuesta más? ¿Cuál te parece más atractivo? No lo sé, a ver, podemos diferenciar las cosas según se oficia la ceremonia, ¿no? Doblar a actores de carne y hueso pues es un trabajo con unas características determinadas, es decir, el trabajo ya lo tienes hecho de alguna manera, es decir, el actor que está en pantalla ya te lo ha puesto todo, su interpretación, su voz, sus tonos, todo lo que ha querido transmitir, y tú lo único que tienes que hacer es extrapolarlo a nuestro lenguaje, ¿no? Y ya está, y ceñirte al máximo posible al que tengas en pantalla, que ese es el primer mandamiento de nuestra profesión, con lo cual ahí un poco margen de maniobra tienes pues para ser más creativo, más lo que sea, ¿no? Los dibujos son un poquito más libres, en el sentido de que al ser un muñeco y ser más fantasioso y etcétera, pues te da un poquito más de juego, ¿no? De aportar algo de tú mismo, de esa fantasía o de ese espíritu que tú tengas también, que es lo que te inspira el muñeco. Y luego, pues, los videojuegos son otra historia totalmente distinta. Los videojuegos, entiendo que cuando juegas a ellos, y yo también juego, ahora ya no tanto, pero vamos, de vez en cuando sé que me gusta engancharme a la consola y jugar, pero una cosa es estar jugando y otra cosa es estar doblando el videojuego. El videojuego es un poquito ingrato de doblar. Diría que más que nada porque está tan desmenuzado, está no tienes la continuidad que tienes cuando estás haciendo una película o estás haciendo, ¿sabes? Son archivos que van muy muy muy fragmentados, muy determinados, es decir, que en el videojuego cuando tú te ves un botón y el personaje acierta o falle, pues tienes una respuesta u otra, con lo cual tienes que grabarlas todas, tienes que grabar todas las distintas situaciones que se pueden llegar a producir a lo largo del juego. Es distinto, digamos que es un trabajo, pues es más un rompecabezas. No te permite tanto centrarte en una interpretación definida y concreta, sino en otra que te está dando todas las opciones posibles que vayan a ocurrir durante el juego, lo cual hace que tú también no entendamos mal esto, voy a decir que hace que te mecanices un poco también, lo cual no deja ni mucho menos de lado que estés interpretando, pero no es lo mismo que estar doblando una película, desde luego. Parece que estáis más perdidos porque sí que estáis más mecanizados, ¿verdad? Claro, porque es que realmente cuando tú vas a grabar estás grabando un fragmento cualquiera del videojuego, pues como buen videojuego que tiene que ser, tiene que tener pues un montón de opciones, ¿no? Es decir, en función de cómo tú te estés manejando con el juego, te va a llevar a un sitio u otro, tal. Tú lo que pasa es que las tienes que grabar todas, claro. Y entonces, dices, acabo de ponerme dramático, pero es que ahora acabo de triunfar, uy, qué pena, pero de la próxima me voy a salir con la mía, o tal. Y claro, para cada secuencia tienes un abanico de opciones muy distintas, y esto por un lado, y segundo, tengamos en cuenta que también influye mucho que todo esto va muy deprisa, porque no deja de ser una industria. Con lo cual, pues tú tienes que ser eficaz y dar un rendimiento, porque si no, pues no interesa, ¿no? A ver, no, insisto, no quiere decir que no los interpretamos, pero quizá te falta ese nexo, ese hilo conductor, que es el que te permite realmente pues dar toda el alma en una interpretación. Por eso suenan un poquito más mecánicos. A ver si todo eso va evolucionando. Y vamos a volver un poquito al cine. Hay mucha gente que te conoce por haber interpretado a Gimli, a Samuel L. Jackson varias veces, a Pumba, como has dicho, a muchos, a cientos y a cientos. ¿Cuál es el personaje con el que te encuentras más cómodo? ¿Con qué actor te encuentras más cómodo? No, o sea, a ver, yo te diría que le tenga un especial cariño y que me sienta absolutamente identificado y que sepa exactamente intuirle, casi incluso antes de que abra la boca, pues a Samuel L. Jackson, porque llevo ya prácticamente medio centenar de películas suyas dobladas, no sé si son 48 o 49, pero vamos, me falta una para llegar a las 50. Lo acabo de doblar, además ahora mismo, hace unos poquitos días, en una película de animación que va a salir dentro de poco, que se llama Turbo, es una historia de caracoles de Fórmula 1, muy, muy fantástica, estupenda la película, y él puso su voz a uno de los muñecos, ¿no? Y yo le acabo de doblar también, creo que con eso alcanzo medio centenar de películas suyas. Es un actor que me ha acompañado, o al que yo he acompañado durante muchísimos años, me ha permitido hacer de todo, porque él también es muy versátil, es muy camaleónico, y luego, pues no sé, es de estas cosas que se producen que nunca uno sabe muy bien por qué, ¿no? Ese milagrito de decir, es que este tío te queda de maravilla. ¿Por qué? Pues vaya usted a saber, ¿por qué le queda de maravilla Bruce Willis a Ramón Langa? Oye, pero parece que están hechos el uno para el otro, ¿no? ¿O por qué le queda de maravilla Clint Eastwood a mi amigo Tino? Pues que nunca descanse, pues por lo mismo, ¿no? Es un milagrito de estos que se produce de vez en cuando y uno no sabe muy bien por qué, pero el caso es que funciona, ¿no? Y me lo paso muy bien, yo doblando a Samuel L. Jackson me lo paso de maravilla. Luego hay otros que también me gustan mucho, el Sam Renault me gusta mucho, que es muy distinto y tal, pero también le intuyo mucho y me lo hace pasar muy bien. Y luego, sobre todo, yo te diría que básicamente lo que me gusta es mi profesión, es decir, aquello de llegar al estudio cada vez que te llaman y encontrarte con un desafío nuevo, un personaje nuevo, un disfraz nuevo, sin importar mucho el actor que tengas en pantalla, ¿no? Eso es lo más bonito de nuestra profesión, que te permite, volver a empezar cada día, que es estupendo. Hombre, bonito tiene que ser, y la verdad es que muchos españoles hoy en día te envidiarán en ese sentido, yo el primero. Y sobre todo por llegar a tu trabajo y que te guste. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que esa es la mejor lotería que le puede tocar a uno en la vida, y lo digo de corazón. Es decir, si te puedes ganar la vida haciendo aquello que te gusta realmente, te ha tocado la lotería. Y yo creo que es una lotería muchísimo más vital que si te caen un porrón de millones de golpe encima de la mesa. Porque, sí, de verdad que sí, lo digo de corazón. Vamos, pues hilando un poquito esto, yo creo que también habrá cosas desagradables en el mundo del doblaje y tendrás algunos más divertidos y peculiares. ¿Tienes alguno así más divertido y peculiar? Pues mira, tengo una cosa que es curiosa, sí que es verdad. Por ejemplo, una tengo muchas, pero esta que me viene ahora a la memoria. Cuando hicieron la película de El hundimiento, aquella película sobre Hitler, cuando estaba en el búnker encerrado y tal, me propusieron doblar a Hitler en aquel papel, ¿vale? Y no me seducía nada, de verdad que no me seducía nada. Yo sé que lo podría haber hecho tranquilamente y tal, era Bruno Ganz, además estaba inmenso el tío en su papel y tal, pero reconozco que no me seducía nada. Y sin embargo luego vino, unos años después, no muchos, vino otra película, que ahora mismo no recuerdo el título, que era también era una especie de biografía de Hitler en sus últimos días, pero en tono de comedia, es decir, comedia sátira, ¿sabes? Donde el tío realmente daba esa imagen de tirano por un lado, pero luego un pobre desgraciado que tenía un profesor de dicción y psicólogo que era judío y lo llamaba y un día le daba la neura y iba y se metía en la cama del judío entre su mujer y él y tal. Bueno, era una cosa muy divertida, realmente era tirarlo por el lado del esperpento, ¿no? Y aquello les dije que sí, y siempre me quedé pensando, mira, les he dicho que no a la cruda realidad, pero sí que les he dicho que sí a la visión sarcástica del asunto, ¿no? Y esa es un poco mi manera de ser, realmente no me gusta mucho, aunque tengo una larga colección de psicópatas y asesinos en mi currículum. Cuando es pura ficción no me importa, cuando entramos en el terreno de la historia, que es un tema que a mí me apasiona, se me hace un poquito cuesta arriba doblar según qué gente o interpretar según qué tiranías. Ahora, si empezamos a llevarlas al terreno del sarcasmo, entonces simplemente no iréis ahí presente, eso está claro. Te diré que el humor es una de las últimas cosas gratis que nos quedan. Ya dentro de poco ni eso. Sí. Vamos con una pequeña batería de preguntas curiosas. Vale. Y empezamos con, ¿qué película has disfrutado más en el cine? El Padrino. ¿Tu escena favorita? El baile de Travolta y Uma Thurman en el Pulp Fiction. ¿Una película de ciencia ficción? Una película de ciencia ficción. Oye, te diría que yo sé que vosotros sois tal, pero yo también sabéis que en mi currículum tengo al señor Spock, al que he doblado en muchas ocasiones, y adoro a mi vulcaniano, me quedo con él. ¿Una película de terror? ¿De terror? ¿Con qué película me quedo? Con La Matanza de Texas. ¿Un director? Con un director, Coppola. ¿Una serie de televisión? Canción triste de Phil Street. ¿La peor película que hayas visto? La peor película que haya visto, pues debéis ser tan mala que se me ha olvidado, porque ahora mismo no te sabría decir. ¿El libro que más te gusta? El libro que más me guste, uy, yo soy un lector compulsivo, pero vamos, yo creo que el libro que más me gusta es el último que acabo de leer siempre, porque suelo ser bastante selectivo, y entonces, mira, he terminado uno hace poco, que es La leyenda del ladrón, de Juan Gómez Jurado, que me parece un libro fantástico. No quiere decir que sea el que más me ha gustado en la vida, pero siempre el que más reciente tengo de los que me han gustado es el que permanece en mi memoria. ¿Qué personaje famoso o imaginario te gustaría ser por qué? Bueno, me gustaría ser un superhéroe. Me gustaría ser el hombre invisible. La décima pregunta me la voy a saltar porque es Star Wars o Star Trek. Sí, pero es por cariño a Spock, ¿eh? No por otra cosa, porque Star Wars me apasiona, realmente me apasiona. Pero, claro, si tengo que de repente seleccionar, me dices, ¿con qué personaje de ficción te quedas de ciencia ficción? Me quedaré con Spock, pero por cariño personal, no por otra cosa. ¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar? Sí, la disciplina. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora mismo acabo de terminar una película de animación que me ha encantado, que se llama Futbolín, que es de Juan José Campanella. Es una película que se ha hecho en Argentina y es una historia estupenda, muy divertida, con un guión, yo creo, como inteligente. Y me lo he pasado muy bien. Y además es un trabajo excelente. Cuando salga os lo recomiendo, porque a nivel de técnica, de animación, de gráficos, de texturas, de todo esto, es sorprendente como ya la sabiduría ya se ha extendido por el planeta entero. Esto antes decíamos, es que esto solo lo hace Pixar o solo lo hace tal. No, ahora, yo qué sé, se hace estupendamente en cualquier otro lugar del planeta. Esta me encantaba a ese nivel, igual que me gustó mucho Tadeo Jones, que se salía también de calidad, etcétera. Y está muy bien que esto ya se pueda hacer en todas partes y se sepa hacer en todas partes. Sí, cierto. Cuanto más competencia hay, más calidad. Desde luego, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Bueno, ha sido estupendo, ha sido muy gratificante y reitero lo que he dicho al principio. Os agradezco mucho el interés que le prestáis a la parcela que nos toca, que no deja de ser un ladrillo más del conjunto del cine que a todos nos gusta. O sea que muchas gracias por el interés, de verdad. Realmente este país se quedaría cojo sin vosotros, en el sentido de entender el cine. Así que muchísimas gracias por haber pasado por aquí, Miguel Ángel. Gracias, suerte y hasta siempre. Soy Miguel Ángel Jenner y me uno a la guarida del Sith. Bueno, ya está aquí el programa de hoy, chicos. Hoy tampoco hemos tenido combate, como habéis podido ver. No tenemos al fin el ganador del combate de la semana anterior, sino la anterior, la pasada, que era entre Goku y Homer. Lo daremos, espero, la semana que viene con un pedazo de combate que espero traer, porque la semana que viene toca un especial muy interesante. No voy a decir cuál es, por si acaso se tuercen las cosas, como en este último, que no creo que haya quedado nada mal. Espero que me lo digáis vosotros en los canales habituales, en Facebook, en iVoox, en cualquier lado. Y nada, chicos, simplemente recordaros leer Fusion Freak, vuestra página, que todos los días tenéis que entrar ahí, echar un ojo y ver que estamos ahí nosotros hablando siempre de todo, de cine, de cosas curiosas, de música, videojuegos, un montón de cosas, además de tener nuestra revista No Solo Freak, No Solo Gamer, que va sobre videojuegos, y No Solo Cosplay. Tenemos también nuestras redes sociales, lo que es, como siempre os comentamos, donde nos podéis encontrar en Fusion Freak Foro, en la fanpage de Fusion Freak. Espero que esta semana con esta ensalada nos haya entrado un empacho y la semana que viene os esperamos aquí con más. Sed buenos. Soy John Nieve y estoy aquí para avisaros de que cada día está más cerca el invierno, y si no escuchas la guarida del Sith, todas las fuerzas oscuras que hay más allá del muro se alzarán sobre todos nosotros. Así que uníos a la guarida y a los Stark y juntos repelaremos cualquier ataque.